なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 Let's go. Y sean todos bienvenidos a esto que es Persona No Se Cae Go Go, un programa mejor conocido como Podcast de Pisu. De Pisu. Bueno, bienvenidos a este programa número 46 de Persona No Se Cae. Este es nuestro noveno año de... al aire. Al aire, por decirlo de alguna manera, porque... Sí, porque en realidad estamos en su alma. O sea, vivimos sí. Dentro de su oscuro corazón. Transmitimos desde su riñón y mejor ni quiero saber dónde tiramos la basura, pero bueno. Bueno, séptima temporada, que ya está llegando a su fin. Faltan como 10 programas todavía. No, faltan 6 programas. Si no contamos este, van a faltar 5. Bueno, 5 programas. Ya tendríamos que empezar a pensar un nombre para una nueva temporada. No, sin contar este van a faltar 6. Bueno. Seis programas, sí, hay que programa. Pensar en nombre para la nueva temporada, lo tenés que poner vos. Sí, fue un mes y medio, ya lo puse, el de esta temporada lo puse yo. Ah, bueno. ¿Sí? Pero siempre estamos abiertos a sugerencias. Ah, bueno. Pero obviamente tiene que estar ocupado. Obviamente no le vamos a pelota. Esto es como la película ahí de Kinko Kikotá de Majestic Trinks. Sí, sí, manden sus manden sugerencias su, de manden subtítulos. Su diseño. De subtítulos, pero el resultado podría ser nuestro. Sí, sí. Es como el coso de, ¿cómo se llama? Los diseños de personajes para Kinnikuman. Sí. Era, si quieren manden sus dibujos y si nos copa lo hacemos y si no, lo pasó por el orto. También. Bueno, ¿qué podemos decirle? Además de que el opening que escuchamos era el opening de Sorega Seiyu. Sorega Seiyu. Así exactamente. Y porque no tienen mucha creatividad con, o sea, ni con la banda, ni con sus canciones, ni con lo que hay. Pero queremos otra temporada de Sorega Seiyu. Es muy Saludos. Cara, lamentablemente muy cara y no creo que la hagan. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixtre.com/personasky-podcast. El lugar donde tienes que estar para escuchar esta voz obviamente. Sensual. Saludos a Will Hanso, que dice saludos a los anichas de Miku, Alche y Pyro. Obviamente. Gracias, muy apropiado para el programa de hoy, que se estrene, que ya está abierta la preorden para el... ¿cómo era? Para el proyectiva... The Future Tone. Un juego que... Que no sé qué tan bueno estará, pero tiene las gráficas de la concha de su madre. Así que imaginen el diseño de juego más simple que hay. Lo ponemos en 60 frames por segundo, lo llenamos de eso a la pantalla y mientras tanto gastamos todo el resto de la potencia gráfica de la Play y de lo que sea en videos. Obviamente, y hacer bailar a Miku. Y hacer bailar a Miku. Es como dos producciones de Pixar dedicadas a hacer bailar a Miku. Bien, ya que estamos con esto... También vamos a recordarles que nuestros medios de comunicación son personasekai.blogspot.com. Sí, y nuestra página central donde está todo el programa y todo lo demás. También. Bueno, no todo lo demás, el porno está en otro lado, pero bueno. Sí. Ahí te fuiste a la mierda con la publicación, con una publicación que hiciste de Ika Musume. Ah, la cosa es así. Está obviamente en Tumblr, en pnspodcast.tumblr.com. Yo dije que ahí estaba el porno y todo. Sí, te vas al carajo. Pero me gustó la publicación de Koveni. Ah, sí, la Koveni, sí, boludo, el momento Koveni. También pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Y como siempre pueden suscribirse a nuestro grupo en G Plus. Que lo tenemos re abandonado, pero por lo menos le llegan cosas de otros lados, así que. También algo hay. También pueden mandarnos un mail como hacen algunos. En @personasekai. Y obviamente dejar sus mensajes o comentarios en alguno de los tantos... Bueno, mejor dicho vamos a decirle a iVox, porque el iVox es el único lugar donde... Sí, iVox, por lo menos sí. Si dejan una cosa ahí nos llega directamente. Si lo dejan en Archibor no sé si nos avisa. No. Pues yo reviso igual, no es medio raro que dejen comentarios ahí. Sí, pero, o sea, hay lugar para dejar comentarios y... Yo reviso, pero no nunca he visto un comentario así que hayan dejado en Archibor. Así que calculo que ahí no dejan. Bien. También... También. Sí, también tenemos a Keroro. Siempre presente, Kero. Y acá Yaka 28 dice, nadie usa G Plus. Ah, también dice, espero que... Claro, lo usan para loguearse en diferentes plataformas, no me digan que no. Yaka dice, espero que cure mi tortícolis. Yo espero que cure mi columna. Todo esto me rompió la columna, estoy en rehabilitación. No, no se rompió la columna, porque Pairo siempre exagera, porque altera ciertas cosas de sus informes. Como que parezcan son más copados, pero no. Es lo que hace un buen recontador. Hace las cosas mejor. ¿Nunca viste The Big Fish? Y acá también Yaka te contesta, usan Gmail, no G Plus. G Plus. ¿Dónde estábamos? No sé, además de los saludos, de como siempre saben que salimos los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Y de ahí para adelante, a todo esto lo hacemos para no chocarnos con nadie. Por lo tanto, después de escuchar nuestro programa pueden pasarse por el programa de ¡Los Inmamables! Y como no queremos chocar con nadie, estaba todo perfecto. Ahora esta tarde se corrió el dato de que hoy, por razones extra, de motivos extraños, Hobbies y Zombies también va a empezar a las 9:00, la media pila. Yo les doy su espacio para brillar, así separado del nido. Y ellos vienen acá y se te pegan a la pierna como chivo embarazado. En alzado será, más que embarazado. Chivo alzado, tío. Capaz porque hay una cosa, no me acuerdo que era supuestamente. Cuando vos me dices el rating de la televisión, me dices cuánto supuestamente baja desde el programa anterior tuyo, o sea, de la que está antes que vos, o sube respecto al programa que viene antes. Dijiste tan mal que te voy a golpear. Estoy diciendo que capaz nosotros les damos más audiencia a Hobbies y Zombies. Decía, bueno, ya que estoy escuchando a personas se cae, voy a pasar. Lo explicaste para el orto, pero bueno, vamos a decir que sí, dale. Obviamente, tenía más razones para estar conectado un viernes a las 9 horas México. Capaz por eso. Y capaz nos extraña mucho. Capaz que todavía no es la hora de coger. Así que en las nubes pasa una vida y escribe: ¡La hora de coger! Listo, entonces, si no, ahora volvemos los viernes, ¿querés? Sí, sabés que sí. A mí me vendría re bien. Dormiría más, podría hacer otro informe. Deja de mentir, Fabio, deja de mentir. Podría tocar la play para jugar. El problema es que vos estás estudiando con muchos podcasts, ya te lo dije. Un saludo a muchos podcasts. Dejá de podcastear el pedo, por favor. Un saludo al Friendly Fire Podcast. Hoy estuve escuchando un programa que grabaron sobre potencias gráficas de placas de video y ahora tengo como 10.000 datos de Intel en la cabeza y no entiendo una verga de lo que estoy pensando. Gracias. Encima que AMD es re fácil de entender, ahora no entiendo una chota de qué placa es mejor que la otra. Gracias, antes creí que lo sabía, ahora no lo sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? No además sé, yo diría que hay que grabar el programa, ¿no? Sí, también. Entre otras cosas, ¿no está Yuki? ¿No ¿Cómo está que Yuki? No está Yuki? ¿Se me perdió? Yo digo que hay que caer. No arrancamos hasta que no esté Yuki. No. Abrimos un Patreon y esperamos. O sea, a los $200 le damos a Yuki. Vamos con un tema, supongo, y empezamos. Bueno, mando tema. Yo no llego. Si no se lo llevó la tormenta de Brasil que mató como 10 millones de personas. ¿Qué vas a mandar? Che, Pyro, yo, los temas de High School, de XD Bone, ya los pasamos, lo tengo que borrar a la y mierda. Y también pasamos lo de Coso, lo de Sorega Sage, y vos lo mandaste. No, mandaste lo como de Sorega Sage, y pasamos el ending nomás. No, pasamos el opening del programa pasado. No, el opening no lo pasamos. ¿Estoy seguro que sí? No. La semana pasada no pasamos el ¿Vos Sorega ¿Vos estás insinuando que el opening de Sorega Sage suena muy parecido al ending de Sorega Sage? Vale. Te dije no. También el Absolute tuvo hace 1000 años que lo habíamos pasado. Pero volarlo a la mierda. Estamos produciendo en vivo, esto es buenísimo. Sí, obviamente podemos comentar esto en vivo. Vamos, sí. Ya fue, vamos con el opening de JoJo Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Crazy Noise Bizarre Town. Con los JoJo. Interpretado por The Doo. No son The Who, pero. Y nos vamos posando. Ya no podemos gritar, tío. Ya no puedo, bueno. Anda pensando cómo sería tu stand. Bueno, The Crazy Nice Bizarre Town. Vamos escuchando, como ya decía. ¡Morio! JoJo's Bizarre Adventure. La ciudad de Morio. Diamond is unbreakable. Chicho, yo caí en antena, te hago, atari mayor. 夢が怪しく不安な貫く矢で試す可能性後悔なんてない生まれる才能に効くんだ Yeah 臆 病な確信は 沈黙を破る 苦手なくらい 盗まれるデスティニー そばにいる ぜじっと目を凝らすこの街の気配だけど今日も徐々に徐々に文句なんかやって日常を踊る Crazy Noisy Pizza Town だけど今日も徐々に de regreso, toque personas se cae. ¡Go, go! ¡Un programa puteado! Cortame la música. ¡Oh! Y seguimos produciendo en vivo. Aguante todo. Bien, ¿qué tenemos en este jueves puteador de cine? ¿Jueves puteador de cine? Obviamente no vamos a tener X-Men. No, la vamos a tener la semana Apocalypse, que viene. Porque de onda que recién salió y no voy a ir un miércoles a un preestreno de una película de Marvel. No. La película tiene que estar recontramente excelente como para saber que encima, la hicieron re bien. De Fox. Va a estar recontra copada y va a ser la super, super mamada del cine que me va a hacer. Pero encima de Fox, y por lo menos fuera de Marvel Disney, por lo menos sabes que puede estar, por lo menos te va a reír. Por lo menos. Si es Thor, sí. Si vamos con el plan de reírnos a ver Thor Ragnarok al preestreno, sí. No, ya sé, pero te digo, o sea, siendo de Marvel Disney, por lo menos, sabes que mínimo te va a reír. La película puede estar media floja, pero mínimo te va a reír. Algo te va a causar, o sea, creo que lo más bajo de Marvel Disney hasta ahora es Thor 2. Uh-huh. Yo no me quise cortar las venas cuando vi Thor 2, además, hay cosas de Thor 2 que me gustaron, no es como que... ¡Ah, la peor película de la vida! Era medio racing, realmente las dos Thor fui a ver... La primera me dio risa y la segunda fui con ganas de reírme, no con ganas de ver una película de cómics. Sí, pero por lo menos algo te reíste, o sea, no la pasaste del todo mal, no es como que la... La quedé de nuevo, pero tampoco la pasaste para el orto. Con las películas de Fox es medio... Va y viene la pelota. Así que con X-Men esperemos que la pelota vaya muy lejos. Pero bueno, esta semana no tenemos eso. Tenemos algo que me tuve que sacar del bolsillo, algo... Quizás un poco viejito, quizás el que en algún momento la estrene, porque después me hacen esto. Yo hablo de una película y en dos semanas después está en cartelera. Capaz. Y más sobre todo con los personajes que tiene. La película de la cual vamos a hablar esta semana es una cosa rara, así ya de entrada te los tiro. La película se llama High Rise. Es una película que está clasificada como película del 2015. Todavía no se estrenó acá. No sé si en algún momento lo hará. Yo calculo que sí. Porque en la película sale Loki. O sea, basado en ese único punto, estoy casi seguro que en algún momento la película va a salir. ¿Cuál es el tema con esta película? Este es un... ya que, como dije, me quería alejar un poco del cine pochoclero supereril. Esta película es una especie de drama psicológico, sí, si se quiere, que está basado en una novela del mismo nombre que está escrita más o menos por los años 70. Sí. Y la película está ambientada en los años 70. Se renota. O sea, no es lo... Es como, tiene el aire de... ¿Te acordás que habías comentado una vuelta a Estación Espacial 76? Sí. Bueno, una cosa así, se ve muy parecido a eso, sí, o sea, sí. Tiene toda la onda de los 70. Bueno, ¿de qué va esta cosa? Y es complicado, es como... A ver, ¿cómo se llama? Pero no de los 70, época disco. Y es más o menos... ¿Para 70 o 60? 70, me parece que 70. Igual estamos ahí, no es que lo dice en algún momento. Para mí son los 70. Bueno. Yo digo porque no es tan estruendoso y espampanante como eran los 60. Esto es como más tirado abajo. Bueno, la cosa va así. Tenemos un millonario que en un momento... No importa cómo hizo la plata, lo único que tienen que saber que es millonario. El tipo está encargado... El tipo este que le estoy diciendo es arquitecto. Sí. Es arquitecto. En su... ¿Por qué me suena? Tiene muchas cosas de o sea, tiene muchas ideas de otras películas, pero tampoco es como que son atribuidas a que se las robó. Era como la época en la que se escribían estas cosas, entonces hay muchas cosas parecidas a esta. El tipo como arquitecto tuvo un plan. Quiso hacer un edificio gigante como una especie de visión personal del tipo, quizás como un... o sea, la novela te explica que el loco quería hacer una especie de experimento para mezclar diferentes clases de personas bajo un mismo techo y que trabajaran todo como una especie de ambiente controlado. Una locura muy de loco. El tipo construye este edificio, un edificio de 40 pisos. O sea, yo sé que es una pelotudez que les diga que un millonario construyó un edificio de 40 pisos y quiso hacer su torre babilónica de 40 pisos. Porque para esta altura de mi vida, mi tía vive en un edificio y vive en el piso 20. O sea, no es para nada impresionante que yo les hable de un edificio de 40 pisos. Pero bueno, es así. Vamos a decir que es un edificio grande. Lo ayuda el hecho de que no hay nada alrededor, porque está como construido en una especie de costa. Y los pisos, o sea, cada departamento es bastante espacioso. Entonces es como un edificio grandote, no muy lindo. O sea, no es el típico edificio de paredes de vidrio con cosas raras. No, es un chorizo largo, es un pedazo de caca tirado de Dios. O sea, sí. Hay un cuadrado de cemento casi que en un costado se empieza a doblar para arriba. La idea con este edificio es que este no sería el único edificio. Esto es parte de una gigantesca construcción que conlleva a otros 4 edificios más. Y a una estructura que era el centro. Pero eso es otro dato. Una persona que vamos a conocer como el Dr. Lane. Doctor Lane. Se llama Royal. Es el señor Royal. Royal. Señor Royal. El Dr. Lane, interpretado por Tom Hiddleston. Mira, Jeremy Irons, hace una banda, sí, que no vi a este tipo. Labura muy bien. Sí, Lolita. Lolita. Pero hace una banda que no lo veía, sí, a actuar. Aunque no bueno, recordaba. Acá actúa y actúa re bien. Bueno, tenemos que Lane es... vamos a decir que es un médico. Uh-huh. Es un psicólogo, pero no es un psicólogo practicante. es el tipo de clase de la Facultad de Psicología. Uh-huh. Pero está más ocupado no tanto en... ¿cómo se llama? Los que recetan, no, los que pueden recetar medicamentos, no psicólogos, psiquiatras. El tipo de psiquiatra, pero es un tipo así como, no tiene humor, no le interesa nada en la vida, o sea, el mayor problema de su vida es como que... es como si el tipo se estuviera escapando de algo. Pero en ningún momento te dicen qué es, pero vos te das cuenta de que es algo que lo marcó. Y desde ese punto le empezó a chupar un huevo absolutamente todo. O sea, el loco agarró. Sí. Y bueno, se mudó a este edificio. A un, creo que estaba en el piso 23 el tipo. Y ahí empezó a ver cómo funcionaba más o menos el edificio para llevarte bien con toda la gente que hay. El... vamos a decir que el edificio, como parte del proyecto, esto está como seccionado. Las partes más bajas del edificio serán del piso 10 para abajo. Es más o menos donde están los departamentos baratos, donde vive toda la gente que o está en mantenimiento del edificio, o trabaja para gente del edificio, o cosas así. Después del 10 para el 20, gente laburadora, y del más o menos del 25 hasta el 35, ponerle una cosa así, está, vamos a decir, la clase media alta. Y del 35 para arriba están los que tienen toda la plata, y el piso 40 es de Royal. Que es un... tiene el loco, tiene un piso entero. Tiene un, o sea, tiene un jardín que cubre todo el techo del loco. El loco tiene caballo. ¿Tiene el techo? Sí. No me quiero imaginar, pobres caballos deben morir ahí. No, sí, sí, porque la loca, o sea, la esposa de Royal, que está re loca, hace equitación, y hace equitación en el piso. No, es cualquiera, pero vos te das cuenta que esto son todos los deseos de una persona que tiene toda la plata y está re loca y no saben qué gastarla. Bueno, el loco está, digamos que Lane se muda a este nuevo departamento, le empiezan a llegar sus cosas. Lo que tiene que el loco nunca desempaca. O sea, es como que el tipo viene ahí para empezar una vida nueva desde cero y necesita cosas, porque no tiene cosas. Entonces las necesita y las tiene que traer, pero no las quiere ver. Entonces tiene como, vive con el medio de todas sus cajas y nunca la desempaca. La va poniendo en diferentes posiciones. Saca lo mínimo y necesario para vivir. O sea, saca un vaso, un plato, saca una fotito que tiene por ahí, pero todo lo demás son cajas, no tiene cama, no tiene nada. Si tiene que dormir a un lado, duerme arriba de las cajas, le chupa un huevo todo. Un poco más de tu vida en el futuro, cuando puede ser. Seguramente, sí, seguramente es una cosa, sí. El hombre caja. The Boxman. Así conocemos el origen de... como Doro... puta caja. ¿Cómo era Dorongo? No, Dororongo, sí, el bicho de las cajas. Dorombo tampoco. Ya estoy metiendo bollete, hermano. Sí. Tampoco es Doroncho. Bueno, Doro. Ahora, a todo esto, mientras que vemos cómo el loco se acomoda más o menos a su nueva casa, nos empezamos a concentrar un poco en los vecinos. Un piso más arriba de él viven lo que vendría siendo... Charlotte, que es interpretada por la cual está un cacholo, ya estamos hablando de que es gente que está dentro de lo que se conoce como de lo que sería la clase media alta. Entonces realmente no tiene demasiadas preocupaciones, tiene bastante plata, se ve que el marido no labura, pero no labura actualmente. O no se sabe qué hace porque la loca vive sola. Dando era el robot. Bueno, la loca vive relativamente sola. Después nos enteramos que no, pero vive relativamente sola. Y se la pasa cogiendo con el que puede del departamento. Bueno. Y le pone el ojo a Lane. Como para decir, bueno, este es el nuevo, vamos a bautizar el nuevo. Y de acá empieza toda una... es como un desarrollo de eventos raros. Vamos a empezar que la película, como dije, la película pasa en los 70. Entonces, la mayor parte de toda la trama está basada en fiestas. Hay una, justo el día que llega Lane, lo invitan a lo que vendría siendo una fiesta por algo, X. Una fiesta en un departamento, gran parte de los inquilinos del departamento, de los diferentes departamentos que quedan por ahí, se pasan a la fiesta, hay mucho alcohol, empezás a ver quién se coge a quién. Se olvidó una orgía cuando te das cuenta. Todavía no llegamos a eso, empezás a ver a... empezás a dar cuenta quién es el que labura y quién es el que dice que labura, quién es el que se droga y quién dice que se droga, todo así. Y Lane empieza a hacer amistades como puede, o que, no tanto hacer amistades, capaz que empieza a no hacer enemigos. O sea, si le ofrecen un trago se lo toma, si tiene que conversar con alguien lo hace, pero si preferentemente se trata en una esquina. Se hace bastante el pelotudo cuando puede, pero cuando no puede le sirve, actúa el loco. Pasada la fiesta, vamos. O sea, la gente que labura va a trabajar. A todo esto, Lane tiene que ir a dar clases a la facultad. El tipo está bastante hecho concha. Y no sé cómo estará el resto de la gente, pero todos terminaron bastante en pedo. A todo esto, también es importante aclarar que en el edificio ese, como es un gran complejo, más o menos por lo que vendría siendo el piso 27. Hay una piscina muy grande que ocupa todo un piso. Y en el piso, creo que en el piso 20, hay un supermercado. Es como para vivir ahí y no salir de ahí. O sea, la idea del arquitecto era esa. Viven ahí y no salen de ahí. No es que las puertas... O sea, tampoco quiero que entiendan esto. Esto no es Gran Hermano. Las puertas no están cerradas y todos se pueden ir en el momento en que quieran. Eso es importante destacarlo, porque no tiene sentido con otra parte de la película. La trama continúa de fiesta en fiesta. Lane de vez en cuando se garcha a alguien. Vemos a otro de los personajes que vendría siendo Welder, que es un... según se entiende, este es un tipo que hizo mucha plata haciendo documentales de guerra o haciendo documentales raros. Entonces está como viviendo de esa plata. Pero hace mucho, se nota que no tiene un éxito. Y entonces está súper amargado y le rompe las bolas todo. Entonces, yo qué sé, tenemos una reunión donde Lane es citado por Royal para que él le trate de contar cómo funciona su proyecto y qué es lo que viene. Y Lane va con una cara de 4 de póker. O sea, no es que la está forzando, es la cara de Lane. De una cara de 4 de póker constante que le chupa un huevo todo lo que están diciendo, pero el tipo mira el proyecto. Cuando Royal está explicando que su idea era crear ese entorno cerrado y que los edificios iban a ser como una mano que iba a salir del suelo e iba a ascender a las estrellas. Y Lane mira el plano, se pone a mirar el plano y directamente lo mira, pero... así como sin miedo a ocultarle nada y sí. Le dice, estos son como los esquemas de una persona muy enferma y desquiciada. Y el loco de Royal lo mira y dice, oh, gracias. A todo esto después, cuando la película avanza un cacho más, tenemos lo que vendría siendo, van de fiesta en fiesta. O sea, cuando no es el cumpleaños de alguien, es la celebración de algo. O es el aniversario de algo. Asimismo, toda la gente de los pisos superiores hacen sus propias fiestas raras. A Lane una vuelta lo invitan y ellos tienen una especie de fiesta. ¿Cómo lo podría decir? Porque no es fiesta de disfraces, es como una fiesta alegórica a la Francia de la época de la Revolución del Té. Fiesta temática. Sí, una fiesta temática. O sea, todo disfrazado de franceses de esa época, de, sí, franceses de la época, sí, de la colonización, así con pelucas, todo blanca, a ver, la cosa así, encima todo. Estilo no. ¿Es rococó? No me acuerdo. No, rococó viene después. No quiero decir victoriano. la cosa esta. Pero vos ves que los tipos que tienen plata, ahí están cagados en plata. Pues vos ves a todas las esposas y pseudoputas de los tipos que laburan ahí. Sí. Están todas hechas pija, todas drogadas, ves botellas de champán con tapas de oro por todos lados, todos tragando canapé como si fuera la cosa más grande del mundo. Aparte después también habías visto cómo ellos trataban a la servidumbre, que los agarraban y los mandaban directamente como al sótano 14 a mantener funcionando los equipos eléctricos, cómo hacían que la señora que limpiara la caca del caballo ahí que había cagado a mitad del comedor y cosas así. Pero todo esto, o sea, Lane le sigue trabajando, pero medio que le chupa un huevo. El problema va cuando la película avanza a lo que vendría siendo la fiesta de cumpleaños de uno de los del hijo de uno de del hijo de Charlotte. Un pendejo que deberá tener unos 10, 12 años, ponele, una garcha de pibe, ya, para tirarlo del noveno piso, pendejo de mierda. Saludos a Tacos. Saludos a Tacos. O sea, pendejo muy, muy sorete, pero dentro de todo te tira la justa el pendejo, pero como te tira la justa, tenés una gana de patearle el cráneo terrible. Entonces, ¿qué pasa? En el cumpleaños están todo lo de los pisos, o sea, hay como 5 pisos en una habitación, todos chupando, levándose, los nenes haciendo cualquiera, armando quilombo. Wilder en ese momento está en su peor estado porque la termina, se ve que se había peleado con la mina con la que andaba, entonces está en un estado totalmente deplorable, se cagan a trompadas en el medio de la fiesta. Como ya no se bancan más a los pendejos, deciden que lo mejor que podrían hacer en ese momento es ir a la piscina, pero no pueden ir a la piscina porque los de los pisos superiores habían reservado la piscina para un evento de no sé qué. Y Wilder agarra y los manda en patata de sí, nos chupa todo un huevo, vamos igual, no sé qué, y les rompen todo. Y acá es donde pasa una cosa que la película, en la novela te lo tienen que explicar, pero en la película no se entiende. No se entiende, pero de ninguna manera, porque es un cambio de. O sea, es un cambio de situación muy raro. De este punto para adelante, toda la película se basa en que los del piso de arriba están hinchados las bolas porque dicen que su objetivo ahora es tratar de hacer una fiesta mejor que la gente de abajo. Bueno. O sea, no pueden dejar que los de abajo los pasen de ninguna manera. Bueno. Eso conlleva que los de abajo tienen que hacer una fiesta superior a los que estaban arriba. Entonces se arma flor de bardo, porque después de varias noches de pura joda, droga, alcohol y lo que venga, y de tomar, hay gente que toma literalmente todo el agua de los floreros porque está de chabosta y al otro día tiene que seguir tomando. Bueno, cuando vemos que esta cosa avanza más, vemos cómo los de los pisos altos toman la decisión de requisar toda la comida del supermercado para usarla en su fiesta. Entonces empiezan a agarrar y decir, bueno, a ver, ¿qué necesitamos? Y necesitamos canapés, mucha bebida, mucho alcohol, no sé qué. Lo van anotando y dicen, bueno, tenemos que ir al supermercado y sacar todo esto antes que los de abajo la saquen. Y dicen, y bueno, pero hay gente que no le va a gustar. Bueno, tenemos que prepararnos para resistencia y controlar la situación. Si hace falta, los cagamos a palo. O sea, vos te quedás, vos entendés lo que te estoy diciendo. Es por la fiesta, es por la fiesta. Pero en el medio de todo este quilombo, es como que se rompe el generador eléctrico. Y todo el edificio queda alumbrado con vela y con no sé qué, lo cual para una fiesta de los 70 vamos en la vida. Y en un momento u otro se empiezan todos a cagar a trompada y toda la situación dentro del edificio degenera a una especie de microcosmo cavernícola, porque están en un momento están todos peleando por todo lo que pueden llegar a encontrar en el piso. Primero entran y toman el supermercado y lo saquean, hasta la mínima boludela saquean, y con eso empiezan a negociar dentro del departamento, pues empiezan a quedar sin plata. Entonces, ¿con qué negocian? Primero con las cosas que pueden encontrar, con las cosas que no rompen, con las cosas que se roban. Después empiezan a negociar con la gente, Están pagados, pero si ¿sí no eran ricos todos los que ven ahí? Sí, pero es como que ya no hay... Los ricos siguen teniendo plata, pero no les sirve porque no pueden comprar cosas. ¿Pero cuánto les cuesta cada cosa de ahí? ¡Trillonadas! Es que ya no hay nada, ese es el tema. Es que ya lo tomaron todo. ¿No, ¿no pueden salir? Sí pueden salir, bueno, ese es el punto. Es que pueden salir y no lo hacen. Esa es la joda. En el medio de toda esta fiesta, vos decís, bueno, yo te decía, agarran y empiezan a negociar con boludeces y en un momento empiezan a negociar con gente. O sea, hay un tratado interno de negociar tu esposa por comida. O sea, vos la envías a los pisos inferiores para que se la cojan y en base a eso te dan comida. Hay que juntar recursos. Hay que juntar recursos de lo que sea. En medio de toda esta fiesta hay uno, uno de los participantes que se empeda y se endroga mucho y se suicida, se tira del piso 20 y cae arriba de un auto. La también escena, conocido como Olmedo. La escena está re bien hecha de cuando luego cae arriba del auto, se posta el tipo. Y la jode que no viene nadie. Y ahí es cuando Wilder empieza a coso, le empieza a laburar la cabeza. Digo, no puede ser que estemos todos acá y no tenemos recursos y estamos cagando trompada. Y hace dos horas se suicidó una persona del piso 20 y se hizo concha contra un auto en la puerta del estacionamiento y no hay patrullero. ¿No escuchaste un puto patrullero en todos los últimos 7 días? La concha de tu madre. Y bueno, le empieza a agarrar una especie de psicosis paranoica re mal y decide que en base a eso el loco tiene que hacer un nuevo documental. Ah, bueno. Entonces empieza a hacer un documental de todo lo que está pasando en el departamento. Y vos ves como también la gente de rica se empieza a hinchar las bolas, quiere lobotomizar a Wilder y quiere que Lain lo lobotomice. O sea, se empieza y todo el culo y después... ¡Hay que ejecutarlo! Después, o sea, cuando se acaba la comida se empiezan a comer a los animales. Se comen a los animales, hay que ejecutarlos. Hay pisos que directamente están incendiados que no los pueden apagar. O sea, ¿entendés el nivel de drogadicción que tiene esto? Lane está en el peor estado posible. O sea, se obsesionó con conseguir cosas y se termina cogiendo una loca que tiene 8 meses y medio de embarazo. Es cualquiera, la película es cualquiera, pero mal. O sea, en ese sentido, históricamente a nivel guión, está re mal contada, porque en un momento o sea, va bien, pero después vos te quedas viéndola por la cantidad de guatafaquismo que pasa constantemente. Y se vieron a 3 bebés. Como mínimo, creo que se los comieron. No te digo, se va la chota. Acá está, como decía, ¿cuál era el nombre de la película? Se llama High Rise. Te digo, es durísima en un montón de sentido. O sea, fílmicamente la película está impecable, ¿verdad? Muy buena filmografía, muy buen uso de las luces, las cámaras están muy buenas, tiene ángulos de cámara re locos, así como para inducir estado de terremoto, de estados narcóticos. O sea, tiene un montón de cosas muy zarpadas, muy bien desarrolladas. La música está bastante, bastante bien, las actuaciones son muy buenas todas. El problema es el papel que lo pueden hacer. Sí. Los tipos, como lo que están haciendo, lo hacen re bien. El problema es el papel. Los que lo ponen, es cualquiera, ¿verdad? Y llegan a un punto que es como el nivel abajo de la escala evolutiva y vos no lo podés entender porque vos podés haber salido por la puerta. O sea, vos te imaginás un edificio de 40 pisos completamente lleno de bolsa de basura y vómito, pero es como una inmundicia. O sea, creo que ni el edificio abandonado en el barrio más horrible queda así, ¿verdad? No sé cómo no se cae el edificio, no se cae por el arquitecto buenísimo, nada más, porque si no se recontracaería. Hay pisos que ya no tienen piso, porque los cagaron a palo. Se comieron al caballo. Obvio que se comieron al caballo. Y se lo comen así como si no, como si no, no te calentás, en Francia lo hacen todo el tiempo. Para un cacho. Para un caballo. Un cacho, tu vida. Y bueno. Yo te digo, la película no es... ¿Sabes que mi esposa está embarazada de un perro? Podemos vender lo que sale, será increíble. Lo llamaremos... Caballo perro. Perro vallo. El perro vallo. No tratemos de justificar las alas. Porque todo perro vallo tiene alas, eso todo el mundo lo sabe. O el perro está embarazado del caballo. Eso sería un parto difícil. Pero no para el perro vallo. No, todo el perro vallo puede tener todo. Ay, por Dios, qué deformidad. Vamos a decir que no, eso es menos enfermo que esta película. A ver, ¿qué comentario quiero hacer sobre esta película? Es una película muy larga. O sea, tiene 2 horas y son 2 horas completas, no, no es. Bueno, es como. ¿Cómo se llama? Lobo de Wall Street. Que posta, no. Se agarran, se la pasan pero cogiendo terriblemente a cada rato y ya en un momento hasta te da cosa agarrar. Sí. O sea, sí, como... se la pasan cogiendo. Cogiendo, pero... drogándose. Sí, pero no. A diferencia de Lobo de Wall Street, esta no es. No es una película amable, o sea, vas a ver gore, vas a ver un montón de cosas horribles y terriblemente reprobables, pero las 2 horas que dura no te van a generar así una experiencia placentera. Esto no es que sea una película mala, quiero recalcarlo, no es una película mala, está muy bien hecha, pero no es una película agradable de ver, porque vos la estás viendo y te la quedás viendo para ver hasta dónde pueden llegar a caer, pero en ningún momento... te divertís, en ningún momento la pasás bien, en ningún momento la disfrutás, porque ya es un nivel de decadencia horrible. No es como ir a ver Thor. No. O sea, tampoco te digo que... Bueno, por lo menos a mí, porque me chupa todo un huevo, pero tampoco como que te indigne la película. O sea, en realidad sí, me debería indignar un montón, soy una caca de persona. Pero, o sea, no es una película para verla y pasarla bien. Esto es como una especie de película que... el libro mismo lo dice. El libro está construido como si fuera una crítica social, sí. Y la película lleva toda esa idea, pero no lo lleva bien. Por lo tanto, muchas partes que te explica la, que te muestra la película, no se entienden para qué lado van. Y si no tenés esa idea, entonces vos te quedás como, ¿qué carajo estoy viendo? No entendí una chota. Y, pero te choca constantemente la cosa esta. Bueno, No sé qué decir, las actuaciones son muy buenas. Lástima por el director y el guión. No sé quién falló acá, porque acá sí que la tengo complicada. Porque si uno me dice que falló el director, entonces la película tendría que tener un montón de problemas con los actores, un montón de problemas, yo qué sé, con otras partes de la película. Dígase con audio, dígase con filmaciones, dígase con cosas mal cortadas. Pero no, en ese sentido está perfecto. Y tampoco te puedo decir que es un tanto un tema de guión, porque si el guión estuviera muy mal, el director hubiera dicho que cortamos esta parte y lo hubiera arreglado. Entonces, no sé, es como algo que se quiso hacer y no salió del todo bien. Yo digo, o sea, si tienen 2 horas pueden hacer la prueba, pero no les garantizo, o sea, le estoy diciendo que no es una película agradable ver, no la van a pasar bien viéndola, pero si se quieren jugar a ver algo diferente, pueden probar. Si quieren ver a Loki volviéndose loco, pueden probar. Capaz que les cabe. Es media complicada la película. Tampoco está muy bien ranteada por estos mismos temas. Entonces, es que la película dura 2 horas. 2 horas. 2 horas exactas. 2 horas. Pero te digo, no es como una pastilla de 1 hora y media que te tragás y bueno, ya fue. Entonces, te vas a dar cuenta que dura 2 horas. Mira, en Inglaterra salió el recién en este año, en marzo. En marzo de este año, ¿cierto? Sí. Y bueno, Pyrómetro... dejar un rato larguísimo en el horno. Es complicada, es muy complicada. No es una mala película, de nuevo, pero es complicada. Vamos por el caballo. Vamos por el caballo. Y el perro Valle. Vamos con un tema, ya que estamos algo así de bien parecido, vamos con un tema de las del single de Moe, de Rey Cero. Dale. Que se titula Moebius. Dale. Una producción de Sakuranza Incorporated. Imagen y movimientos simultáneos. El cine es luz motorizada. Y nuestros ojos le dan vida. Y a cambio, nos ofrece los polos vitales, orden y caos, pasiones y razón. Fuga de tiempos en de sorprender con su inventiva técnica. La promesa, dejar, ver más allá. Más allá. Allá. El Chincas, ahora síganos en chincas.blogspot.com. Por favor, deja tus comentarios. Más allá. Allá. Chincas, escribes con X y N. Más allá. Allá. Volvemos a Persona se cae Gao Gao, sección poder con de anime. Habíamos escuchado lo que yo decía, no, Moebius. Sección de noticias, que es sección de anime. No, habíamos escuchado el tema Moebius del single de ReZero. No, ya sé, pero dijiste sección de anime. No, no dije sección de anime. Ah, no se está grabado, después lo veo. No dije sección de anime. No dije sección de anime. Bueno, como venía diciendo. Ah, para, antes me había olvidado de nombrar. Para, que chivo. ¿Qué? No. Chivo de... No. No, antes me había olvidado de nombrar una cosa. ¿Qué? O sea, en la película, si hubiera explicado todo, sí. Si me hubieran puesto una grabación 5 minutos antes de que empezara toda la trama, con un ritual satánico en el sótano. Ahí te podría haber entendido que todos se ponen así de demente por una especie de hechizo maligno satánico. Pero no, se ponen así de demente de gratis. Bueno, vamos entonces con la sección de noticias, ya que estamos con esto, vamos a hablar de anime. A ver. Abre la web oficial del anime Long Riders. Bueno. El equipo de la adaptación televisiva animada de manga Long Riders de Taishi Miyaki ha anunciado la apertura de su web oficial, en la que podemos ver unas primeras imágenes promocionales de la serie. La serie se estrenará en otoño de 2016, de este año exactamente, siendo una serie de media hora. O sea, ¿una serie en serio? Está, dice Melania, esta promo fue el primera. Fue la primera que grabó el Saku, Yaka. Gracias, no lo sabía. Dice, contesta Yaka. Bueno. Tatsuya Yasuhara, que entre otras cosas trabajó en Monster Musume y Murami-san. Qué bien, o sea, un fanático dominador del océano. Sí. Será el director del anime bajo el estudio Actas. El manga sigue a Ami Kurata, un estudiante primero de la universidad que no tiene cualidades especiales como cierto otro personaje de la temporada, que un día que ve a alguien mientras iba a la escuela, ve a alguien montado en una bicicleta. Bueno. Y hasta ahora tu trama es súper normal. Se enamora ella, así como cierta otra serie de la temporada. Y se termina por enamorar de las bicicletas. con lo que decide usar todos sus ahorros para comprarse una. ¿Y quién es el que andaba en la arriba de la bicicleta? Sakamichi. Sakamichi Onoda. Con el tiempo, yendo a entrenar. Con el tiempo se interesa por el ciclismo a grandes distancias y las carreras, formando un equipo de ciclismo llamado Fortuna. Bueno. Con otras cuatro chicas de la universidad. Y su objetivo es correr en el evento llamado Fresh. ¿Y en qué momento hay agua en todo esto? Ni ninguno. Nah, tiene que haber agua. Ya tiene más trama que Goku. Tiene que haber agua. No hay transportes urbanos que parlantes hasta ahora. Vos te perdiste el viaje de descubrimiento. No, hay un montón de cosas que te perdiste, que no entendiste. Acá el Ectaco dice... yo a Wishy Peda con chicas monstruos. Capaz, ¿quién te dice? No, bueno. Pero tienen calzas. Ah, todo esto. Va a haber una tercera temporada de Wamushi Pedal. Sí. No sé de qué poronga se va a tratar, pero va a haber una tercera temporada. Mirá que lanzaba el manga en septiembre de 2012, habiendo publicado Ichijinja. Ya 6 tomos recopilatorios hasta la fecha. Bueno. Para una serie deportiva no es mucho, pero vamos a ver qué se saca. Igual tiene que haber agua y tiene que haber monstruos. La unidad Wild Cure de... Macros Delta. Delta. Anunció su primer single y su gira veraniega, obviamente, por Japón, porque en otro lado las van a matar. Sí, la van a tomatear. Si va a Francia, la matan. Si va a Francia, la matan. Bueno, Wild Cure, la unidad de idols protagonistas del anime Macros Delta, sí, anunciaba el pasado sábado que lanzaba su primer single, bueno, su primer álbum completo el próximo 6 de junio. El single ya salió. Sí, porque se lo recontrarrobaron. Este va a incluir 12 temas. El single debut, como ya mencioné, se lanzó el pasado 11 de mayo. Wild Cure está compuesto por 5 miembros, incluyendo a la cantante de 15 años, Yuna, que pone voz a la protagonista, a Mikuma, la protagonista. Digamos, en los momentos en que cantan, obviamente, sí. No es la seiyuu. Y que hasta ahora es la cantante más joven de la franquicia Macross. No, cantante del grupo es la cabeza de Valkyrie, nada más, no es protagonista de nada, creo que la loca. En los 7 capítulos que habla 3 veces. Como ya decía, la cantante más joven de la franquicia de Macross hasta la fecha. Bueno, el grupo también preparará la gira Sankyo Presents Macross Delta Tactical Music Unit Valkyrie First Live in Set Valkyrie Attack. Quiero que todos escuchen este ruido. Me estoy yendo. Que recorrerá Osaka y Nagoya en agosto y Tokio en septiembre. Qué complicado. Obviamente dejan Tokio por el final, como diciendo, bueno, vamos a morir acá. Bueno, pasando a otra noticia. Nuevo capítulo de manga Hentai Kamen. Sí. El autor Keishu Ando ha lanzado un nuevo capítulo del manga Hentai Kamen vía la aplicación Shonen Jump Plus. ¿Keishu Ando? No, Keishu Ando. Acá cogiendo. No, bueno, no. Como yo decía, a través de la aplicación Jump Plus, el nombre de este capítulo es Tanjo Kamen, Hentai Kamen. El capítulo cuenta la historia de cómo el autor creó el manga original de Hentai Kamen. O sea que vamos a ver un capítulo un loco drogándose. Tocándose más que drogándose. Yendo a los trenes a hacer de chican y cosas así. Shonen Jump Plus colocará a partir del 14 de mayo, o sea, desde hace 5 días atrás, los primeros 7 episodios del manga de forma gratuita. Pero también a todo esto, para los que les interese, también va a estar disponible hasta el 27 de mayo, así que todavía tienen tiempo. ¿Y esto dónde lo pueden ver? A través de la aplicación de la Shonen Jump Plus. Esta campaña promociona el estreno de la segunda película live action basada en el manga Hentai Kamen Abnormal Crisis. El manga original constó de 6 tomos y se publicó en las páginas de la Weekly Shonen Jump de Shueisha de 1992 a 1993. Bien, ya que estamos con así gente degenerada y gente que va a volver, bueno, diciembre nos regalarán un nuevo especial de Tanto de Ópera Milky Homes. O sea, después de la película. Creo que sí. La película se estrena el mes que viene. El mes que viene, bueno, sí, esto es, el especial se va a estrenar en diciembre. En los conciertos Live Milky Homes Full Color Festival, celebrados el pasado fin de semana, se ha anunciado que se ha dado luz verde a una nueva, un nuevo especial de Tanto de Ópera Milky Homes, el cual se va a emitir el 31 de diciembre, como para cerrar el año. Los miembros del club de fans de la franquicia podrán asistir a un evento exclusivo para la cual, digamos, van a poder estar ahí y, a, digamos, participar de la cuenta regresiva del nuevo anime el mismo 31 de diciembre. Se darán más detalles en la web oficial de Tanto de Ópera Milky Homes en un futuro próximo. La franquicia hasta el momento ha inspirado 4 series de televisión y 3 especiales. Son 4, Fairo. ¡Es canon! ¡Es canon! Fater no cuenta, ¿no? ¡Es canon! No, Fater no pasó, ¿no? Sí, obviamente que cuenta. Igualmente que también cuenta X-Men Wolverine Origins. No sé, eso lo tendrías que hablar con un alguien como fanático. Que cuenta Spider-Man 3. En realidad ya no cuenta. Sí, cuenta. No, igual que cuentan todas las películas de Fantastic Four. No hubo película, porque yo me acuerdo de una vieja que pasó así por cerca del 80. Al igual que también la película de He-Man, esa también cuenta. Sí, esa película sí existe, con Skeletor dorado, esas cosas yo me acuerdo. La franquicia hasta el momento, como ya decía, inspiró todo eso y en febrero se estrenaba su primera película. Bien. Esperas un comentario súper copado de que cómo está la película. No. Más o menos. Abren las inscripciones para la primera beta de Pokémon GO en Norteamérica. Exactamente. Así como lo escucharon, desde Niantic Labs han abierto las prescripciones para la beta cerrada de Pokémon GO en Norteamérica. El juego, como ya saben, va a salir para iOS y Android y tiene previsto su lanzamiento este mismo año. Utiliza realidad aumentada para crear una nueva experiencia con la que pretende motivar a los jugadores a explorar su entorno para capturar a los Pokémon salvajes que puedan encontrar. Entre eso, incluso real la aplicación de Nintendo, que hasta ahora no sirve para nada, más que para sacarte datos de tu vida, no sirve para nada. Los seleccionados recibieron una versión de prueba de campo que podrán descargar y jugar, aunque contará con funciones limitadas, algunos bugs y, digamos, al tratarse de ser una versión previa. ¿Querés ser el más nerdo del universo? Así, probar la beta del Pokémon realidad aumentada. Sería copado, si hacen una acá en Latinoamérica, me gustaría escribir. Ah, vos te vas a notar. A pesar de que después no lo hagas, después me lo mandaron. A mí no lo jugué nada, mira, solo así como para tirarte en cara, a mí me seleccionaron y a vos no. Es más, ya que estamos con esto, ya que tanto disfrutas con eso, ahí viene el golpe bajo. Hayate no Botoku de Kenji Rahata se acerca a su final. Bueno, en algún momento tenía que terminar, pero... El lobby que acompaña el lanzamiento del tomo recopilatorio número 48. Qué cagada, pero en algún momento tenía que terminar. Del manga Hayate no Botoku de Kenji Rahata confirma que la historia está llegando a su clímax. El motivo porque esto significa que se viene otra serie. El largo viaje está llegando a su fin y así da comienzo el final. Es lo que puede leerse en el lobby que acompaña al tomo. Hata lanzaba el manga en las páginas de la Weekly Shonen Sunday de Shogakukan en 2004. También puede ser conocido en España como Hayate, mayordomo de combate. La obra ha sido adaptada al anime en repetidas ocasiones, contando con 4 series de televisión, 2007, 2009, 2012, 2013, una OVA de 3 episodios en 2014 y también con una película en 2011. Todo. Bien. O sea, después de lo de. Después de los padres de Hayate ahí como que el año dice, lo mismo dijeron del manga de Naruto allá por el 2010 y terminó recién en 2014. Pero terminó. Pero acá está la gran diferencia. A mí Naruto realmente me chupó un huevo y ojalá que hubiera terminado antes. Está bueno, el manga no lo soy, sigo, porque no es muy difícil de leer. Yaka dice que mi niño aprenda a salir de la casa. 3 horas después secuestraron a mi hijo. No, creo que es muy feo para que lo secuestren. No sé. ¿Es eso? ¿O hay buenas entrenadoras Pokémon que pueden salir y secuestrar? Sí, pero me dijo que era Misty. Me dijeron que me llevaran a la tía Pokémon. El Deagle estaba ahí. En el arenero. En el arenero. Ese sí era muy raro. Bien, ¿de dónde estábamos? Bueno, pasemos a otra noticia más. El nuevo trabajo discográfico está Hikaru tras más de medio año. Tras media década. No, medio año. La cantante Hikaru Utada ha lanzado un avance de 30 segundos del video musical de su nuevo single titulado Hanataba no Kimi ni. El primer trabajo del artista en 6 años, el video utiliza animación corto stop motion con ilustraciones de Keiko Tsuji. Gran parte de este video es ella con un tarro de mermelada y un palo. No, vale. Super artístico. También se publicó un avance del otro corte del single, que es Manatsu no Toriyame, y en la web oficial de Utada también pueden verse las versiones más largas de ambos videos. Los singles de ambos temas se lanzaron el pasado 15 de abril, siendo Hanataba o Kimi ni el tema principal de la serie Totone-chan de la NHK, y Manatsu no Toriyame es el tema del programa de noticias News Zero de la NTV. Acá Melania dicen, yo que estoy al día con el manga de Hayate puedo decir que no sé cómo va a terminar, porque hasta el momento siguen mostrándonos el día a día de Hayate en el dormitorio que vimos en la tercera temporada del anime. Ese dormitorio mágico. Bien, ya que estamos, vamos con el muerto de la semana. El muerto de la semana. Desde Aoni Production han informado que este jueves la seiyuu, Yuko Mizutani, obviamente les puede sonar porque esta loca trabajó en un millón de cosas, sí, fallecía debido a un cáncer de pecho el pasado martes. La actriz tenía 51 años, a pesar que no lo parecía. Era de esas lolis, bien lolis. Ah, para acá me faltó una noticia muy importante, pero les voy a decir después. Mizutani es muy bien conocida en Japón por sus muchos y populares papeles, siendo uno de los más conocidos y más, digamos, que más tiempo, que en los cuales más tiempo participó, y que es el de Keiko Sakura en Chimaruko-chan. La voz oficial del anime puso un mensaje con las condolencias del resto del reparto y del equipo de la serie, así como de Momoko Sakura, la responsable del manga original. Las voces para los episodios del anime, o sea, de Chimaruko-chan, se emitirán los días 22 y 29 de mayo. Ya están grabados, pero Fuji TV anunciará la nueva voz para el personaje en, digamos, futuros episodios. Mizutani puso voz también a otros reconocidos personajes como Pinocchio en toda la franquicia Blackjack. Gran parte de la franquicia de Blackjack. Es Mihoshi Mizutani en toda la franquicia de Tenchi Muyo. Es Fue Jamie Noah en Mobile Suit Zeta Gundam. Es Naoko en Ibi no Jinkan. Es Soten en Inuyasha. Es Sora en toda Digimon. Es Chocoreto. Sí. También. Es Chocoreto en Bokuretsu Hunters. Es Marie en Nadia. O y Kuko Tsukino en la más reciente Sailor Moon Crystal. O sea, se murió la mamá de Usagi. Se murió la mamá de Usagi. Pero también lo pueden conocer, al menos por estos lados, del lado de Latinoamérica, como Lince. O también, o mejor dicho, Rikuzo en Cyberman J. J2X y... todas las J. Sí, sí. O sea... J2R. Bueno, pero tampoco estaba. También puede ser conocido como Omitsu en Samurai Pizza Cat. No era uno de sus personajes principales, pero era apareció bastante. El tipo como esta geisha que salía a aparecer. Es la que termina la novia de cosas. Sí. Termina como novia de Guido Anchoa. Despídese, chifo. Va a tener el pelotudo que le trajo los nombres. O también es conocido, y mayor importante porque con esto se echan. Ya está, con esto se fue la mierda todo. Es también conocido en Exen Saba como la voluntad del universo. ¡No! Posta, se murió la mitad del universo. Y se llama, también es la esposa de Pedro. No. También es la esposa de Pedro. Sí, se murió la mitad del universo, obvio. Loco, qué verga. Posta, se murió la voluntad del universo, tanta la mierda. Si en este momento puede Excel Saga, el anime tiene un capítulo. O Excel se muere en el primer capítulo, después se muere en la otra y ya está, no hay nadie para revivirlas. Eso dura un capítulo. Acá. Ah, sí, vamos con la última noticia. Abrieron una nueva revista dedicada a las lolis. El próximo 30 de junio, la editorial japonesa Akane Shinja lanzará al mercado una nueva revista de manga titulada Tobacco. ¿De qué trata esto? Bueno, el magazine Tobacco es un magazine que va a estar dedicado, estará por completo a lo que son aquellas lolis cuyo paso del tiempo no las ha afectado. Interesante. Sí. Son las que conservan el espíritu loli, obviamente. O sea, como cosa de... Porque lo que importa es el aspecto, mierda. Es súper fácil. Como la maid de Sanja. Sí, sí. Sanja Sanja. La Yoko de Sanja Sanja. De eso va a salir un especial de Sanja Sanja. Posta, tiene como 30. Me gustó cuando se sorprendió a la primera vuelta. El magazine estará dedicado, como ya decía, a las lolis que trascienden el tiempo. Incluso después de cientos de años, recalca entre otras cosas, personajes como Holo de Space and Wolf o Lori Mercury de Gaze, para ser más concretos. La revista promete que no llenará sus páginas con dibujos de lolis hablando con toques anticuados y más, y que de verdad, digamos, parecen tener la edad que... digamos que más que nada, digamos, tienen la edad que parecen tener, y más que nada por cómo actúan, por su manera de ser. Y como tales, y como anuncian, esto incluirá sexo como para tener bebés. Así que... un fetiche más cubierto. Todo guaco. Bueno, esas son todas las noticias por esta semana. Hay una más de esta. Ah, pará, también tenemos esta que es para ver, gente, la gente de los juegos de mesa. Así que Pairo, decí la noticia tuya. Que sea importante. Bueno. Y se ve raro, es complicado, pero capaz que sale, no sé. Esta semana vi el primer capítulo de... de la serie de Netflix de Danger Mouse. Ah. Para los que no recuerden, de sí. Danger Mouse no deberían hacerlo, porque Danger Mouse es una serie de 72, me parece que yo vi de puro gente porque la repetí en un canal, pero igual la vi de recontra petejo. Mantiene mucho espíritu de la época, lo voy obviamente tiene una carga gráfica mejorada, pero es como ver los primeros capítulos de la Sí. Complicado, tiene un ritmo raro y pasa. Y Morocotopo, faltaba Morocotopo. Faltaba Sí, va a salir un Monopoly de Super Mario 2. Super, me contra, copados. ¿Tablero? Sí, bueno, la gente que viste cómo está de moda los juegos de mesa. ¿Para qué? No, digital no es más. Mira, vos entras a. Se te corta la luz, ¿sí? Bueno, pero digo, vos entras al Play Store y te puedes comprar el Monopoly de Mi Pequeño Pony. Y bueno, ahí. Tiene que ver como que te digo, hay Monopoly de todo, boludo. Es que nadie quería Monopoly y Pequeño Pony. Sí, sí, no, o sea, no. Ese cartón. Ah, existe. Las figuras van a venir con la princesa que no parece tan princesa, más parece un traba. Va a venir el hongo choto que te decía, no, está en otro castillo y encima te hacía fuck you. Y vienen los dos hongos, los hongos que te hacían crecer y los one up. Nada más. Está bueno porque. No, o sea, es mismo Monopoly choto, pero sí, con sí, cosas de Mario. Es simpático porque es como bien pixelar la figura. Pero no está ocupado. No. O sea, hay un par de ojos, un par de Mario, sí, no. Al final, acá. Bueno, pero no digo, no hay. Es un casillero, no, no hay cosas. Sí, es un casillero, no hay una figura de Koopa. Pairo, pegale al micrófono, dice. ¿Qué pasa? ¿Conforme la gente? No, creo que no está saliendo tuyo. A ver, ahora. Sí sale. Ahí está. Después del toque mágico. Te concedo la vida. Bueno. Te doy mi pegatina espiritual. Ahora sí. Bueno, vamos con un tema, ¿les parece? Dale, mándate. Vamos con un tema entonces, con un tema súper recontra copado de estos copados de la vida porque estamos en temporada. Estamos en temporada monotemática, dale, sí, mandale. Vamos. Sasso, ¿vale? ¿Dónde? ¿Vale? ¿Nace? Eso con esto que es persona. Se cae, máxima velocidad. Sí. Llegamos otra vez. Llegamos a la esquina. Ah, bueno. Estoy bien. Eso decía Jairo. Antes de convertirse en lo que era. Ahora está ciego. Sin columnas. Deshuesado. Es como pollo deshuesado. Por Dios, ¿quién se podía calentar con vaca? Dios mío, por favor, que alguien mate a esos dos tipos. Por favor. Por favor, era más horripilante. Era como... Pero tenía muchas tetas. Muchas tetas. Vamos a ver la comadreja, carajo. Vamos a ver la comadreja. Ah, ¿vos te enteraste de la comadreja que destruyó la máquina de Dios? No. Mataron a la comadreja. No, no. Se metió una comadreja en el colisionador de hadrones y se entró a comer los cables. ¿Y la mató? ¿Se murió? No, me parece que no se murió. ¿Es eso o la Zoila comadreja mató a la máquina de Dios? Por eso, la Zoila comadreja mató a la máquina de Dios porque es como que te estaban porque haciendo la prueba y en un momento sabe lo que es lo bueno, sabe que tiene que impedir la extinción de la humanidad. Bueno, eso no sé si estaría tan bueno. Yo para mí sigo pensando. Mira, después de que ayer estaba escuchando Checkpoint y tiraron la noticia de que está en Steam disponible ahora, si lo buscan lo van a encontrar, un juego que se llama The YouTuber's Life, que es un simulador para ser youtuber. Bueno. O sea, después de ver eso, lo que cuesta y de ver que es en serio, yo creo que la humanidad merece un reboot. Yo creo que deberían extinguirse. Ustedes, porque yo no me considero del todo humano, pero ustedes deberían extinguirse lejos, ser abono para las futuras generaciones de cosas que salgan, porque ya no da mala cosa. A todo esto, Melania preguntaba: ¿Dónde sacaste el ending de ReZero? Creí que saldría el 25 de este mes. Estamos 19. Pensé que estábamos 20, ya como 20 algo. No, pero varios singles se filtraron. Sí. Sí, varios singles se filtraron. Sí, y gente muy mala los tomó y bueno, cosas pasan. Bueno, y una de esas personas me lo dio para que lo pasara en el programa así como exclusivo. Ay, sí. Sí, pues ya. Yo no voy a votar a toda gente mala. Pero conozco un amigo. Gente vacuón. Gente que tiene moto, gente motoquera, gente como los Hell Angels. Gente vacuón. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Ya se dieron cuenta. A ver, bueno, regresando a nuestro mundo mágico. Otra vez. Sí, sí. ¿Cómo hinchar las pelotas los mundos mágicos? Es que estamos rodeados de mundos mágicos. De Ponte Furiosa, estamos rodeados de cuentos del futuro loco. Y de magia ambigua. Vamos a ver. Vamos a hablar de esto que vendría siendo un momento puteador. ¿Por qué no? Vamos a hacer un momento puteador. Vamos a volver al hypismo puro. Y nos vamos a encarar, vamos a tirar a esta luz de esta serie loca que queda al final de un camino. O sea, si les aparece una luz loca, no vayan hacia la luz. Puede ser un tren, ¿por qué no? Y vamos a hablar de algo, de un estreno, de algo de este tanque. La serie en cuestión, para no seguirles tirando lo que todo el mundo ya sabe, va a ser Re:Zero, Kara, Hajimaru, Isekai, Seikobatsu, o Empezando de Cero en Otro Mundo, o simplemente Re:Zero. A ver, bueno, esta es pertenece al tan querido género fantástico medieval loco, con chistes, con acción, con amor interracial, ¿por qué no? Pero, ¿qué hace esta serie tan diferente a un inmenso mar de lo mismo? Un par de cosas. Pero antes de llegar... Además de ser esa tipo de combinación rara que ya tiene Subarashi Isekai, no. No va por el lado de Subarashi Isekai. Subarashi Isekai es una comedia, esto no va por ahí. No, entonces qué. Vamos a ver. Re:Zero, vamos a empezar con un poco de data técnica. Re:Zero es una serie de TV estrenada el pasado 4 de abril del corriente año y cuenta con la maravillosa cantidad de 25 episodios. De los cuales ya llevamos 6. Y voy a decir que hizo una gran entrada en nuestras vidas, los primeros 6 capítulos. Pero antes de eso, o sea, como primera instancia, les tengo que hablar un poco del prota de esta serie, que vendría siendo un flaco, se llama Subaru Natsuki, quien un día, voy a decir, le pasó algo recopado, pero que nadie se calentó en explicarle. Y, o sea, y pues esto será un factor importante con el que tendrá que lidiar de ahora en adelante. Subaru es el tipo hiki de secundaria, un tipo, o sea, que aprecia su vida fuera de la escuela, que ha mandado el culo, o sea, algo que no sea quedarse en su casa a jugar videojuegos, que, o sea, redujo su tiempo de calidad con otras personas al mínimo, y que no tiene ningún proyecto futuro al margen de la fecha de estreno de nuevos juegos y series. Esta persona tan común y corriente, sin grandes habilidades que demostrar, o conocimiento, o una mente inquisitiva, será nuestro prota de la semana. Como cráneo le gustaría llamar, un adolescente virgo con un cheat. pero pues, ese día, voy a decir, todo se nubló y fue raro. O sea, fue difícil de explicar desde la perspectiva del propio Subaru. La cosa era normal, había estado jugando mucho tiempo ese día y le picaba el estómago y había que echarle algo para evitar morir, y precisamente morir no era la idea. Apresurado salió de su casa, ya era entrada la noche, y el combini más cercano, o sea, sería suficiente como para saciarlo esa noche. Unos ramen instantáneos, una que otra botana, una bebida energizante quizás. O sea, 2 o 3 huevaditas más harían el truco de llenarlo para aguantar un par de horas más de vicio y después quizás a descansar, quizás. Obviamente la calle estaba vacía, estábamos entrando a la noche. Y la rápida atención hizo que solo unos minutos alcanzaran para que él terminara su compra. Pero al salir del dichoso convini, un sentimiento de dolor y malestar llenó su pecho. Voy a decir, una leve agonía creciente, y de repente, sin entender nada, todo pasó. O sea, y ahí, parado en medio de una calle en otro mundo medieval mágico, tenemos a nuestro Subaru. Pero así como mala edición. O sea, no hubo invocación, no hubo portal místico, no hubo reconocimiento por el recién llegado, una gran misión que encomendarle, y menos hechicera sensual que se hiciera cargo de lo que estaba pasando. O sea, simplemente apareció. Como pega de Dios. y acá es donde la cosa clave le pasa al fulano este. O sea, el tipo parece un tarado. pero no es tan tarado. O sea, sin inmutarse mucho o pensarlo demasiado, el tipo se da cuenta de lo obvio, casi al instante. Fui invocado a uno de esos mundos mágicos medievales. O sea, estamos tan acostumbrados a ver personajes ultra tarados que cuando a uno le cae la ficha viendo donde tiene que caer, lo tenemos que sorprender y no tenemos que aclararlo. Bueno, volviendo al tipo, típicamente vestido con su trajecito de gimnasia, no el de Konosuba, Subaru empieza, se empieza a impacientar. Y a preguntarse lo que ya le dije, o sea, ¿dónde carajo está la maga sensual que me acaba de invocar a este mundo para que lo salve? Pero nada, o sea, ¿será un capricho de Dios, un accidente itinerante? No había, o sea, no sabía qué pasaba, o sea, estaba ahí parado como imbécil. Así que lo único que le quedó hacer fue entrar a explorar la ciudad y preguntar. O sea, era un mundo rico de especies y tal como lo había imaginado, con todos los juegos que ha jugado, la idea de que nosotros seamos invocados a un mundo mágico X no es algo muy loco que podés llegar a pensar en algún momento de tu vida, pero a muchos le puede resultar un evento traumático estar ahí como, sí, mirá, estoy jugado y de repente me succionó la dimensión y me voy al mundo loco. Pero así todo el flaco se lo toma relativamente bien, es como, bueno, diremos. Está dentro de todo, está limpio. Lo que descubrimos es que este es un mundo relativamente ordenado, relativamente pacífico, sin vistas a la distancia del gran dios maligno que lo destruirá, sin novios héroes y tampoco tenemos leyendas de proezas, sin algo que justificara mínimamente su presencia en ese lugar, o sea, una chota. Es un mundo medieval mágico, pero nada, hasta ahí. No tiene por qué estar en el infierno. Ahí, tampoco está tan mal, o sea, la idea de tener que quedarse a vivir en ese mundo pasó por su cabeza, y al margen de no entender el idioma escrito, y no tener nada encima que mínimamente representara dinero, y el hecho de tener que dejar su vida anterior atrás, la idea le copó en un punto, no es como que, ¡ay, ahora tengo que volver! Y no. Es como, bueno, si me tengo que quedar acá, es como, me quedo, claro. Creo que ese tipo ya estaba desistido de la vida. Sí, Tateo tampoco tenía mucho por qué luchar, pero no, realmente no le jodió demasiado. Pero en una de esas decisiones súper lógicas, el tipo se manda a comer algo. Acordate que estaba cuando salió de la casa acá de hambre. Y elige justo el callejón del crimen número 25 y pasa lo que tenía que pasar. Salidos de Lampa Medieval, tenemos un trío de tarados de turno quienes quieren dinero, y nuestro prota, aunque lo tuviera, ¿verdad?, aunque supiera lo que es, realmente él no tiene nada para ellos. Toda la situación desencadena una pequeña tanda de violencia. En la que Subaru se desempeña bastante bien, pero es ampliamente superado por su número. No tenemos por qué echarle la culpa, el loco se defendió, pero lo están cagando palo a tres personas y uno era el triple de él, entonces. Y obviamente su experiencia videojueguil no la ayuda para nada. Pero también hay que aclararlo, Subaru no es el tipo hiki débil, ¿verdad? No te puedo decir que el loco es un deportista, pero se ha esforzado por mantener un mínimo estado físico. O sea, a lo que él llama estado físico. O sea, hace como ejercicio con el shinai un poco. No practica kendo. Es un pelotudo con un shinai que hace cosas. Pero eso lo ha ayudado a mantener un mínimo estado físico. Si lo agarras con el palo, cagas a palo. Lo murieron a palo. Se sí. Robaron. Sí, bueno. Estaba en retiro, se llamaba. Sí, se bajó en retiro a comprar una gaseosa y los cagara a palo. Estaba buscando a la mamá. Antes de que la cosa se termine de ir al culo y realmente como una situación nada que ver, tenemos que ella apareció. tez clara, albina y simpática, como para moverla, una chiquita. ¿Quién? Ahí está. Sí, casi Isla. Puede ser la prima de Isla. Una chica que llega a presenciar como nuestro prota lo están haciendo talco. Y a viva voz declara: che, ¿vieron una chica corriendo por acá que me robó algo? Y todo la mide, no. Y bueno, se va. O sea, no se va a meter en una pelea en un callejón. O sea, ¿quién se creen que la policía? No, o sea, vino, pero se fue. Pero, o sea, pese a la indignación de Subaru y quizás su asco al darse cuenta de que no importa en el mundo que estemos, la gente sigue siendo igual de sorete. Una chispa de buena voluntad de que esta chica invoque a su familiar, un espíritu con una forma de gato, se llama Pac, que aparentemente tiene los repoderes zarpados, lo cual hace la tarea de acabar con estos giles una cosa muy sencilla. Ahí despertando, después de ser atendido y con la idea errónea de que estaba despertando las piernas de una linda chica, Subaru conoce a esta chica, quien solo, no solo se niega a decirle su nombre, sino que se hace la sundere, pero no le sale, es madere que la mierda. Es como la decís, te ayudé porque en realidad no te ayudé, era como que pasé por acá y justo lo vi y lo quise hacer y ya está. Pero no es la sundere, esta es Derezun, como que le sale al revés. Quitando la baba de Subaru por esta chica, la cual maneja, su baba la maneja muy bien y hace, voy a decir que el tipo se tira un par de cosas re salame, pero lo va llevando lindo por el lado, va bien con la salamada que se está tirando. Y realmente el tipo no tenía nada que hacer. O sea, y había una chica linda que le acaba de salvar la vida y le dio el favor. Así que quizás esta sea su tarea en este mundo en el cual lo acaban de invocar. O sea, ¿por qué no? Devolver un favor, ¿por qué puede ser? ¿Por qué no? La tarea ahora sería recuperar un artículo robado a esta chica, una especie de insignia o algo así, la cual fue robada por otra chica misteriosa. Pero las pistas no sobran y el tiempo para recuperarla no es infinito. Claro que después de un par de favores y una que otra buena acción y un poco de trabajo fino y conocimiento videojueguil, tenemos dos grandes datos. El primero es el nombre de nuestra chica Albina, la cual en este momento conoceremos como Sátela, quien, según ella, es solo una hechicera sin importancia por ahí. Eso no la hace menos linda. Y también nos damos cuenta que Subaru no tiene temas, no tiene ningún tema de racismo o ningún tema de interespecie, y lo aplaudo por eso. Y después tira un par de cosas y ya se gana Pac. Con un par de cosas que tira, Pac se lo gana. El otro dato es más tirado a la lógica. La ladrona del dichoso objeto es identificada por los lugareños como Felt, una chica relativamente conocida de la zona, y por suerte no es ningún agente especializado o ninguna asesina contratada, por lo cual esto se trataba de un robo común y corriente y seguía las leyes de un robo común y corriente. Era obvio que alguien con un objeto robado de esas características iba a querer venderlo o deshacerse de él, lo cual lleva a Subaru y a la que conocemos ahora como Sátela a un pequeño negocio de mercancía robada a las afueras de la ciudad. Al llegar al dichoso lugar, la cosa no pinta, o sea, el ambiente, la sensación de frío, todo lo que muestra este lugar es un insistente rajá de ahí al mismo. Pero, no podemos dejar a Sátela en esa turbidad, y ella no se va a ir sin encontrar a Felt, por lo cual el chico se tiene que poner los calzones y bueno, agarramos el trajecito de gimnasia y vamos a la aventura y a lo desconocido, y ya fue. Y el problema es que lo desconocido lo encuentra. Una sensación muy particular recorre su humanidad Y después de ver un par de fiambres tirados en la vida y el cuerpo de Satela hecho pija en el piso, le cae la ficha de que él también está en el piso chorreando litro y medio de sangre. Y ahí, o sea, desangrándose como un campeón alrededor del Sopi. Y con un sentimiento de indignación y miedo, nuestro prota muere. Y como no hay, ya no hay voluntad del universo, nuestro prota muere. Fin de la serie. O sea, como no podemos terminar así porque esto no es exensaga, la cosa continúa. Ahí parado, en medio de la calle, sin entender nada y con un sudor horrible de miedo, y una mirada perdida, tenemos a Subaru, que acaba de aparecer en este mundo. sus pensamientos, voy a decir que son medio complejos, pero uno muy fuerte recuerda su mente. Tiene que llegar al mercado de cambio y ver qué pasó con Satela. O sea, a la mierda con todo lo demás. Hay que salvar a la pendeja. Hay cosas que no cuadran y en su estado no lo nota tan fácilmente, está bastante alteradito. O sea, pleno día, una calle conocida. Y voy a decir, la suficiente alteración para no darse cuenta de que estaba sosteniendo la misma bolsa con la cual salió del convini. Fueron detalles que escaparon a su mente. Y voy a decir, y su propia prisa el mismo error otra vez. Cruzando por un callejón conocido, se topa con los mismos tres tarados que aparecieron la primera vez, pero esta vez voy a decir que Subaru estaba apurado y un subidón de adrenalina y pues, alcanzó para que el loco literalmente los cagara a palo. Es como que estaba muy apurado, danos toda la danos la pija. Llegando de temprano a las afueras de la ciudad, Felt fue su primera idea clara. La cosa, o sea, ya le sonaba rara y la sensación del día de la marmota que tenía empezaba a tomar forma. Si este es el mismo día, quizás y solo quizás podía llegar a salvar a Satela si lograba recuperar lo que le robaron. O sea, así es como Subaru conoce a Felt, una chica que vive en la pobreza y ha encontrado su camino para sobrevivir en el robo, pero tampoco es una forra o alguien con la cual no se pueda negociar. Si él quiere recuperar un objeto que ella tiene, tiene que pagar un precio más alto que el cliente original. Y acá es donde entra nuestro amigo Rom. Rom vendría siendo el dueño del local de cambio ilegal, un chiquito ogro que es 95% músculo y que sentado más o menos tiene 2,50 metros. Todo lo que pueda decir de él, a pesar de lo que le pueda llegar a acotar o que es un choro, que lo que quiera, es un tipo muy sensato y muy educado. También quiero recalcar que en este mundo todos los habitantes son increíblemente educados. O sea, no sé cómo estará la vida del mundo, si se los cagó el infierno o todos tienen la vida, o sea, todos comen bebé en el desayuno, no sé, pero son todos muy educados y esa parte está re zarpada. Pero tras un tiempo de calidad y negociaciones con artefactos, entre muchas comillas, mágicos, conocemos a Elsa Greenhail, una mujer. Elsa Greenhail, una mujer que viene a comprar un objeto y no le gusta que le digan que no. Y así es como Subaru sentirá de nueva mano el frío de la muerte, minutos antes de volver a ver a su querida Satela, sin poder evitar su destino. Y esto es donde lo deja, en la misma calle, en el mismo día, con una misión clara: hay que evitar este bucle de mierda y salir de la mejor forma posible. Lo primero del primer plan va a ser encontrar a Satela, o sea, para mínimamente advertirle que se le viene la noche o evitar el robo mismo. Lamentablemente, al cruzarse con Satela para advertirle, lo único que consigue es una puteada enorme pública de parte de la chica, la cual le tira, o sea, le tira bastante enculada. ¿Por qué carajo me estás llamando con el nombre de la bruja del mal? Era así. Toda esta situación irá cayendo gracias a una misteriosa habilidad que tiene Subaru, la cual no sabe de dónde carajo salió y la cual él llama de una manera muy estúpida, cuando podría tranquilamente haberla llamado Respawn. Cosa que más adelante yo calificaría más como un save point. Pero va a tener que pasar un rato largo para que vean por qué carajo le estoy llamando así. ¿Pero en qué termina esta situación? Bueno, es medio complejo. Tenemos peleas copadas, acción plena que funciona de pedo. La aparición fortuita de otros personajes y sentimientos de culpa. Tenemos la visión de cómo la historia da un paso revelándonos un poco más de información. Vamos a ver, la chica que conocemos como Satela, ahora nos enteramos que es, voy a decir que está metida en flor de quilombo político. Hay brujas dimensionales, vampiros extravagantes, demonios, mates, o sea, dragones como para meter más en la sopa. Y el conocimiento de que todo ese cóctel molotov vendría estando sazonado con un poco de la presencia de un pendejo llamado Subaru y su poder, el cual le da una oportunidad de zafar, pero a costa de difíciles decisiones que no van a ignorar, por supuesto, el trauma progresivo que va a ir teniendo, y gran parte del tiempo te van a hacer putear de lo lindo desde el fondo de tu alma, porque acá no es como que vos decís, ah, ahora empezó todo de nuevo. No, hay veces que le sale todo bien y igual le sufre esto y vos puteás porque decís, no, le salió todo bien, no. Las buenas decisiones no siempre te llegan al final bueno. No, pero a veces cuando llegues, ya estás en el final bueno, te pasa lo malo de nuevo. O sea, ¿y por qué el loco no pide ayuda? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no le cuenta esta situación a nadie? Ah, por lo menos a gente que tiene confianza. Eso también tiene truco. Bueno, el creador de toda esta cosa es Tepei Nagatsuki, el cual, pues, usando un recurso muy simple, logra mantener una historia muy interesante, casi con el mínimo de información posible. Voy a decir, cada arco lo desarrolla muy bien. Y este es su primer trabajo animado. Obviamente después de esto le van a empezar a caer cosas. Si el tipo empieza a escribir, alguien le va a querer animar lo que escriba. Pero el que se lleva todas las palmas en este caso es el director Masaharu Watanabe, quien, o sea, ha podido implementar la idea de Tapei y darle un pacing increíble y que te engancha fulerísimo. Francamente es de esta de la, es este tipo de serie que vos estás recopado y vos te la ponés a ver y te podés clavar 4 o 5 capítulos de una, pero de una, o sea, esta es una serie que yo estoy muy hypeado y si la, si tuviera otro capítulo atrás de, del que estoy viendo, me lo vería también. Es durito, te engancha mucho. O sea, no, no suelo meterle todo en la cabeza a nadie, pero esta realmente es una serie para maratonearla de lo lindo. Por lo menos con lo que se ha visto hasta ahora. O sea, creo que la decisión más inteligente que le pueden acotar a la serie es empezar la, la misma serie con una emisión de capítulo doble. Cosa de que vos ya venís entendiendo clarísimo el tono de la serie, para dónde va y qué va a pasar. Y estás igual al repalo cuando faltan termine. 27 cabos. Faltan todavía más de la, un cuarto sí, de la serie. Sí, capítulo, sí, sí, ya sé, pero serie, digo, lo que va viendo es buenísimo. Pues sí que van a poder extenderlo esto, o sea, este arco como. Exxomon por el segundo arco en el capítulo 2. O sea, en donde estoy yo ya estoy en el segundo arco. Todavía no sé cómo se va a resolver ese segundo arco, pero ya le están, están ahí de resolverlo y está muy bien. Bueno, Watanabe, o sea, por raro que parezca, el tipo es relativamente nuevo en la industria. Empezó usando un seudónimo que lo vamos a conocer como Goro Seiya, que dirigió 27 capítulos, casi toda la serie, de la serie de las Chiva Aventuras de Rock Lee. ¿Te acordás de esta? La sí. Rock Lee de Nippon, o no me sí. acuerdo qué cosa. Bueno, el loco dirigió los primeros 27 capítulos de eso. Luego, eso le dio la espalda, y, o sea, dejó de usar su apodo y se ocupó de su segundo trabajo, mejor conocido como la serie de Wakao Girls. Bueno, y después, relativamente. Sí, no, está todo bien con Wakao Girls. Y después terminó dirigiendo este proyecto. La vida da vueltas rara. No puedo decir otra cosa. O sea, algún la genio. Es generosa cuando querés ser una Gyaru. Sí. O sea, algún genio loco tiene que haber visto talento en este tipo. No sé cómo, pero lo vio y aguante que lo vio. Y ahora sí, para nombrar a los personajes, tenemos que Subaru lo van a sacar como Kazuki en Wiox. O sea, el novio. La hija de puta de Subu, digo, el hijo de puta de Subu en Akatsuki no Yona. O, más fácil decirlo, Arslan en Arslan Senki. No se le nota a los Subaru. No se le nota para nada. Emilia la van a tener como como Akane, Akane Uchiha en Shirobako. Sí. También es Futaba en Serga Seiyu. Es Meunim en Konosuba. O mejor, Mirai en Mahotsukai Precure. Fel por su lado es Nibutani en Chunibyo. O es la demente de Aoi Akira en Widox. Y por qué no nombrar a Pac, que le va a sonar como Kirishima en Arpeggio. De oso pasó a gato. A gato espiritual. Mientras que no pases a zorro espiritual. No sé, capaz que en algún momento sea zorro espiritual. Y los demás, no hablo porque ya es altísimo spoiler. O sea, gran serie. Recién vamos a la mitad, pero. Digo, a un cuarto de la serie. Pero, o sea, ni por puta sé para dónde carajo va a llevar todo esto. Lo más probable es que termine en un continuará. Y yo estoy oliendo que, como va la cosa, van a ser media serie. Para mí llegan hasta un capítulo 12 y la cortan y la continúan el año que viene. La serie dice 26, pero no sé, como que tiene un ritmo muy raro y yo estoy oliendo que esto lo van a cortar. No sé por qué. No me parece que sea algo que quieran terminar de golpe. Le está yendo muy bien como para terminar de golpe. Lo que escucharon en el primer momento es el ending de la serie, que se llama Static Helix, y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Rondo. Interpretado por Suzuki Konami. Ridu. Ridu. Oh, Ridu. Ridu. No Rondo, Ridu. Bueno. Entonces vamos escuchando el opening de Rizero. Sí. Hajimaru Isekai Sekatsu. No sé si era mala maldita, pero we の時間よ regreso en toques de personas se cae. Gao gao. Sección de sacado del culo. Pero muy chiquito. Mediano, no vamos a decir. No sé ni qué hora es, pero. Otra razón para seguir bien tan happy. Dice Melania. Bueno. Siempre hay motivos para ver en happy. Bien. Ya que estamos. Vamos con algunos comentarios. Por ejemplo, que nos dejaron en iVox. A ver, voy a tirar. La gente nuevo, comenta en iVox, yo no lo entiendo, pero bueno. Un nuevo día de mierda. Casi pierdo el dedo índice lavando los cuchillos de cocina. Y agreguen que trabajo en oficina y debo usar el puto mouse. Aún así, me hizo pensar. ¿Cuál es la mejor prótesis de los personajes de anime? La mía obviamente, la de Guts. El cañón es todo lo que necesita para acabar con tu enemigo. Y sabían que Sasha Grey viene a Perú. Lo irónico que la gente piensa que viene a rodar una porno. Ella realmente viene a ser DJ de una party privada. ¿Qué DJ contrataron para los 9 años de persona se cae? nada para 10 ahora sí habrá party. A ver, vamos a responder las preguntas. Primero, esto es The Brave. Sí. ¿Cuál es la prótesis más copada? Por lo menos la más copada y rendidora. A ver, déjame pensar. Copada. En coso, ¿cómo se llama? No sé si copada, pero como para tenerla. La de... La de la prota de Coca Bueno Pandora, que era prótesis completa de cuerpo. Super Android, si no, no me sale el nombre, porque en realidad no tiene un nombre. La película esta de Paprika, sí. Uno de los agentes que viene a buscar al detective este, tiene una especie de brazo láser que se le da vuelta y es como un cañón. No me acuerdo, en Paprika. Me parece que era en Paprika. Brazo láser, en Paprika lo que pasaba era que la loca se conectaba a los sueños. Sí, ya sé, pero me parece que hay una escena en un como en un callejón donde el tipo se le da vuelta el brazo y... No, eso pasa en Salty Ray. Eso pasa en... No sé por qué carajo. Bueno, ahí tenés el brazo este del loco de Salty Ray. Está bueno porque es como sorpresivo. Si no... La mejor prótesis... Las orejas de Sónico. Las orejas de Sónico, digo. La dejan escuchar. Creo que evitan que escuche música. Evita que solo escuche las cosas que quiere escuchar. Sí. Qué imagen tan creepy cuando Ahora hay una que supuestamente le está quitando como el auricular este barra oído y le está sangrando todo. Muy creepy, posta. A ver si no, deja pensar, así como prótesis super loca. Acá Dante dice la prótesis de donar Dantes de Acuario Nebol. Ah, el ojo loco. Sí, sí, sí, ya sé lo que. Es la, una de las troleas más grandes del mundo del anime. Prótesis. El brazo de Chise. Y te dice, cae, se lo pone de nuevo. Entonces, una prótesis. No sé si cuenta como prótesis. Creo que ya cuenta, no sé como, si prótesis. Cuenta como prótesis. Prótesis de humano. En coso de la saga de. En la saga de Ghost in the Shell había prótesis muy copada. Si no, después déjame pensar. Estaba bueno el brazo de Edward Erdrich, que lo usa en la película. El que es más humano, que se rompe para sí. Sacarle el motor este de aceleración. Sí, pero no estaba bien. Igual estaban mejor los brazos de este del en Brotherhood del. El general que está ahí en el sí. Defendiendo el muro de hielo. Frente, los brazos de en el oso. Frente oriental. Sí, los brazos de oso matador, esos están recopados. También. Aunque te pueden matar, obviamente. Sí. O la pierna de la loca esta. Sí. La pierna que tenía el misil en la rodilla. Ese también estaba bueno. Pero te quedas sin rodilla. Te quedas en rodilla. Chotísimo. Sí, esa parte no estaba buena. La parte está buena como para decir, ah, te rematé, pero ahora rengueo. Ya que estábamos con eso, la prótesis de Scar, al menos en la primera temporada de Fullmetal Alchemist. Ah, se le da el hermano, sí, bueno, el brazo trasplantado. El brazo trasplantado. el toque de la mufa. El toque de la mufa pegado a tu cuerpo. Si no, deja de pensar. Prótesis así como zarpada. Encima me vienen a la mente varios cyborgs que son así como, sí, me re pegó la bomba nuclear y... La que nunca entendí fue la de Jet en Cabo Vivo, pero como tenía la prótesis solo por tenerla, nada más, no tenía otra gran uso. Pero su brazo era prótesis, el brazo de él. Bueno, sí. Bueno, pero ¿qué cree que haga? No tiene un láser, de un brazo, nada más. Ah, y con eso me hiciste acordar, el brazo de Cobra. De Cobra, ah, no sé. El brazo de Cobra, el es muy Rockman. El cañón, el psicocañón, la psicogan estaba zarpada. No me gustaba mucho, no tiene mucha forma copada, es como. Pero no tiene por qué tener forma copada, boludo, la psicogan. Vos disparás un tiro y el tiro dobla para donde vos querés. Pero igual, tiene que tener estilo también, tipo, juega una flama, yo qué sé. Es un rayo que va para donde vos querés, ¿verdad? Es un rayo teledirigido, concha tu madre. Ni siquiera es teledirigido, va para donde vos querés, ¿verdad? Es re zarpado. Después a ver qué otro, dejá de pensar. La capacidad de insertar ojos del mundo de Naruto. Que va directamente eso como, ah, mira, me sacó en el ojo y hacía mano limpia. Sin ningún problema le saco el ojo de otra persona y me lo pongo. Sin ningún tipo de problema, trauma y funciona igual el ojo. Prótesis. Ah, no me puedo acordar cómo se llama esta película también de. La del flaco que. Ah, que se lo comen los árboles y vuelve medio planta. Que también se llama Cero. Sí. Cero de Seca y no me acuerdo qué cosa. Sí, me acuerdo. Sí, la pasaron por Cinemax una vuelta. Sí. Ese estaba bueno. Y cuenta como prótesis, pues el loco estaba re chobasta cuando lo agarré y se lo morfó la planta. Y lo cagó. Acá Almirén dice, si de prótesis hablamos de en Naruto, podríamos tirar el de Nagato con sus piernas robóticas. De robo Naruto podemos hablar tranquilamente. Ay, qué por Dios, qué cagada. Que no existe, lo peor es que existe. A ver, para eso mejor hablemos de Robo Godzilla. Sí, de Mecha Godzilla. O del malo... Que después se hace bueno ¿Cómo se llama esta cosa? Ahí no me sale el nombre. Está. Malo que se vuelve bueno después. Sí, sí, sí. Esta mierda de... ¿cómo se llama? Beta... Ay, no me sale el nombre, boludo. El del pendejo que es Marlon de Quevedo. Ay, no me sale el nombre. Marlon de Quevedo. Sí, Ay, no me sale el nombre. Marlon de Quevedo. Sí, sí, esta cosa que es re afanada de los Caballeros Zodíacos. Ay, la puta que lo parió. Beta X. Ah, Marlon de Quevedo. Marlon de Quevedo, ¿no? O mejor Marlon de Quevedo a Ken de la Rosa. Mejor que Speedy Ceviche. No sé, no, mejor que Speedy Ceviche, no. Mejor que Speedy Ceviche. No, Marlon de Quevedo sabe lo que era mejor que Speedy Ceviche. Quizá ahí tira la hijo del tira de tacos. La de tacos. De la prótesis. De la prótesis, prótesis, prótesis. Déjame pensar. Tengo la imagen, tengo la cabeza una imagen de unas piernas que están recopadas, pero no me puedo acordar de quién mierda eran. Mira, así pierna por pierna. La loquita de Senryu. Y su perro. Ah, de Kame Akil. Sí. Koro, pero Koro era un arma, no era. Sí, no era una cosa. ¿Cómo se murió esa chota pendeja puta? Hija de remil perra. Todo por culpa de esa serie chota. Nada más, un personaje que me copó. Nada más. Fue eso, pero el único personaje que me copaba lo mataron. Mira, la piel encima de la pelotuda esa. Bueno, después teníamos. Teníamos a DJ Chiquito, pero. Hice que DJ contrataron, ¿no? Y se habrá aparte para las 10. Para el décimo aniversario, estaría bueno hacer una. Algo copado. Que estaría copado. Tenemos como 10 años de música como para agarrar y. Poner un programa directamente, no ponemos. Un remix. Bien. Bien, ahora sí vamos con el mensaje de Meraño. ¿Qué dice? Y llegamos otro jueves, puteador, de preguntas locas. Sí. Luego de la celebración por el noveno aniversario de Persona Sekai, porque hubo alguna verdad. No. o eso creeríamos, la verdad es que ni las chelas se hicieron presentes esa noche. No soy de tomar cerveza, prefiero gaseosa. Ahora bien, antes de pasar a comentar las interrogantes correspondientes de este bloque, este bloque que llamamos Sacado del Culo, sería bueno decir un par de cosas, tales como que nuestra serie de Luruko, Luruko Child, Uchupatro Luruko, se zarparon con este último capítulo haciendo referencia a cierta serie chingona que todos vimos. Además, super sutil la referencia. De que nos dieron una solución rápida al tema de las biofibras, como el del uso del fuego. Sí, eso nadie se le había ocurrido. Vimos más explosiones que fuego, sí. en la serie. Pero realmente fuego, como usar fuego, no. Fue medio. No había nadie que tuviera fuego, pues sería estúpido. Por otro lado, Cavaneri, con sus 5 capítulos sigue cumpliendo con las expectativas que tenía con esta serie. Y ojalá siga así hasta el final. Voy a esperar, creo, 2 capítulos más para agarrarla. Que más para acumular cosas, porque tengo muchas cosas para ver. Un capítulo más, porque en ese capítulo van a cerrar la situación. Ahí tenés para ver 2 Caso contrario de Sosen no Myoji, la cual Pierrot sigue violando capítulo a capítulo con una animación al momento de las batallas para el orto, postaleanse el manga. 100 sigue medianamente bien para lo poco que nos ofrece. Pero yo quisiera preguntarles acerca de su opening tan peculiar, ¿les gusta? En mi caso particular sí, pero me quedo definitivamente con su segundo ending, que sí estaba bien perrona. Lástima que ya lo cambiaron. Podría ser muchísimo menos. Y el ending del segundo ending, sí, estaba bien. Pero tampoco era como. Bueno, esta es como la típica serie de 6 que podría bajar a 5 en cualquier momento. Re:Zero, con lo último que mostró, terminó por confirmar que esta serie pinta a ser uno de los mejores del año. ¡Ya lo dije! Y Kasnyder nos sigue planteando un posible caso de suicidio en masa, sí, al igual que Mayoiga. Mayoiga es peor, Mayoiga no sabemos ni siquiera si se van a suicidar, que pueden terminar peor que eso. ¿Qué sabrá Kami Kamote? ¿Cómo va a terminar? Ya, si el Kamui Kamote sabe, se lo tiene bien guardado, porque no me ha dicho. Ya. Es muy rara, cada vez que termina un capítulo terminas peor. Pero ya dejando de la data casual para hacerlo, yo paso a dejar las preguntas locas del jueves 19 de mayo. Así menos para ubicarnos. Ah, ve, tira. Bien, primero, en el anime hemos visto un sinfín de clubes, por lo que sería bueno lanzar una lista de 5 clubes a los cuales quisieran unirse de posta. Si yo estuviera en secundaria y tuviese que agarrar y ir a algún club, primero, ¿a cuál irían? Diría que el 5, solo por el hecho de aprender a tocar un instrumento, ¿de qué iban? Solo para aprender a tocar y hacerlo rápido, y hacerlo rápido y fácil. Obviamente, pues, porque tenés viaje de por medio, sí, tenés tonchan de por medio. Sí, la pasás re bien. Tenés comida de por medio. Aparte, ¿qué nos enseñó el cine? Que cosas muy locas pueden pasar en un campamento de banda. Y obviamente tenés instrumentos gratis o casi regalados de por medio. Sí, podés sacarlo o te los prestan y de última lo aprendés. Y obviamente tenés a Sunian de por medio. Sunian. Y estar en una banda garpa. O sea, a ver. Ese sería un 5 para mí. Sí, si hubiera, yo de cabeza estaría en el club de Kendo, yo me meto. Le digo, para hacer Kendo, dale. La vas a pasar para el orto, pero va a ser re épico. Otro. El club de cualquiera que haga videojuegos estaría copado. Sí, estaría bueno. Menos para hacerlo, porque llega, como tenés mucho tiempo el pedo, sos joven. Al Genshin, que viste, al club de la apreciación de la cultura moderna. No, de los que hacen directamente. Ah, de los desarrolladores. Sí, de que hace desarrollo, prueba juegos. Capaz que aprende algo, capaz que podés sacar un juego y. Sí. Y la pegás y ya está. Para mí ella aplica tanto como el que estaba el de Oreimo. O como el de Coso, como el de. El de ahora que. La serie que terminó ahora en enero, la de. ¿Cómo se llama esta? Zetai Heroines Tekata. Sí, pero bueno, eso es más un proyecto del loco. Bueno, pero también es un club. Sí, es un club, pero digo improvisado. El club que sí es un club, que sí se dedicó a eso, es el de la temporada pasada, el de. ¿Cómo se llama? Sí, me tiene un nombre larguísimo. El de. ¿Cómo era? No era Hanayome. Pone coso y pone enero. No me sale el nombre de esta serie. Ay, puta madre. Bueno. Sí, encima tuvo 13 capítulos y un OVA. Y dentro de todo no es la gran serie, pero zafaba. Ahí estaba justo. Baja. Ahí está. Ah. Yo-Yo Tachi. Sí, el de Yo-Yo Tachi. Después, a ver, clubes. Déjame pensar. Bueno, ya tiraste uno, podría elegir uno yo si quisiera. A ver, déjenme pensar. Si hubiera un club de modelismo, yo me metería también al club de modelismo. ¿Vos decís de Gunplus? Sí. Puede ser. Pero lo que pasa, no vi Try. No me acuerdo si el club estaba copado o no. Bueno, si existiera Try, yo me pondría a jugar Try a la mierda con todos los clubes. Por eso, entonces como que tanto... No sé si el club estaba copado como club. Pero era una maqueta y estaba bueno. Para perder el tiempo estaba. Obviamente si hay un club de anime también me meto ahí. Pero es de acuerdo a la gente con la que te puedes juntar, digo. Si te toca gente muy enferma, terminás hasta el culo con esto. A ver, si no, hay un club que te rinda para algo después. Estoy pensando. Ahí encima le pego a un millón de clubes, pero por ahí no. Sí, hay. Tampoco te voy a meter el club de debate. No, no sé si estaría bueno. No. O al club de literatura. El club estaba en Nagato Yuki, perdón. Dios. El club de Nagato Yuki, el club Kudere. El de Netoge, no sé, como para jugar, solo estás jugando, no sé. O sea, quiero aprovechar mi vida entre. Sí. Estaría bueno aprovechar también algo. O sea, vos imaginate cómo es la vida de los locos. Se meten al club y después llegan a la casa y hacen lo mismo. Ahora que lo pienso, digo muchos Slice of Life, pero casi todos son Slice of Life, ¿no? Muchos pocos están en los clubes. A ver. Te puedes meter al club de la diversión. Okay. Al de Jijibu. ¿Cómo era? A Jijibu. Jijibu. Jijibu. Ah, obviamente el de club. Al club de té de coso de. ¿Cómo se llama? Yuri Yuri. Por eso el club de la diversión. No es el club de té. Pasa en la central del club de té, pero no es el club de té. O sea, como para aprender, yo me metería a jugar al club de cosas, al club de Mayón. Para aprenderlo bien, porque algo lo sé jugar, pero nunca. No soy bueno en eso. Tendría que ser mejor. Me costó mucho aprender a jugar esa cosa. Saki ayuda, pero no tanto. Pero el club, acá decían que el de Yuyushiki, pero el de Yuyushiki era... El de Yuyushiki era el de averiguación de datos raros. No, era... No sé si era un club, creo que era... Sí, era un club. O sea, estaba avalado por la profesora y ella trae a los miembros. Era como el club de busquemos cosas en internet. No, en verdad era otra cosa, pero ellos tenían... No hacían una mierda, que era diferente. No era el de busquemos datos al pedo en internet, no. ¿Qué significa esto? No, no era eso. Era lo que hacía. Yo me meto al club de béisbol. Por a mí me gusta el béisbol, no por otra cosa. Ping pong tampoco. Nah, ping pong no. Volei tampoco. No me metería el club de básquet porque sería como curó con el básquet y eso como que me da medio asco. Ahora no me acuerdo si había un club de cocina, pero... Sería no, copado. Sí, hay club de cocina. Ah, empecé a ver bien el capítulo de Shingeki no Kyojin, de Sukeiki no Sama. Ah, muy bueno. Tengo una deuda con esa serie. Sí. Pero, no sé. Tenés que usarla para prepararnos comida sabrosa. Te va a inspirar, te va a dar ganas, ¿eh? Te puedo asegurar. Yo tengo ganas. Yo tengo ganas de prepararla y no sé cocinar. Si no, el club de la búsqueda del tesoro. Está jodido. Capaz que encontré algo, capaz que no, pero lo que importa es la búsqueda. El club, ¿cómo era este? Oriental de siesta, no me acuerdo. Ah, sí, el de coso. El de Chunibyo. Sí, el de Chunibyo. Sí. Es una competencia difícil, no es para cualquiera. Obviamente. No siempre te sale y hay categoría, estás jodido. ¿Hay otro? ¿Hay un club de manga también? No me acuerdo. Sí, hay un club de manga, muchísimo, pero depende, ¿qué querés hacer? ¿Querés estudiarlo? ¿Querés dibujarlo? ¿Querés analizarlo? Hay mucho. El club de Genshin. Sí, pero estaba medio al pedo también. Además, una mezcla de hay todo muchos de traps ahí, ¿no? Sí. Era el club de irse a dormir. El club decía, era, el club no me acuerdo, creo que de magia, no me acuerdo qué mierda oriental y después. Y club de la siesta. El club de la siesta. Ah, de los clubes. Tenemos que aprovechar nuestra juventud para esto. Obviamente. Nunca vas a poder dormir tanto en tu vida. De cabeza, me hiciste acordar a Gigi Boo y no me metería a esa mierda de club. La mierda, carajo. Al club de la cacería extraterrestre. El de astronomía también sería copado, ¿sí? Pero yo te voy más tirando a los freak, el club de la cacería extraterrestre. El club de magias oscuras. De magias oscuras. El club de la descomposición del virus Avast. Ahora no me acuerdo. El de... ¿cómo se llamaba este? El de Simoneta, la loca esta que estaba... ¿Estaba en un club? ¿Era un club? No me acuerdo si era un club en la que estaba. La loca que estaba re obsesionada con los bichos que se cogían. No, esa era la... la que estaba en el coso, ¿no? No estaba en un club, era la encargada del laboratorio. No, club de moto de Bacuán ni en pedo. Primero tenés que conseguir una moto, no es tan fácil como lo hacen ellas. Y le podés poner internet a la moto y entonces la moto puede andar con Siri y entonces la moto habla. El club de los gatos para el baile. Dale, me metes en una habitación. En dos segundos te lo convierto en el club rojo. El club de host. Te metes a ser de host. Ah, el club de los buenos vecinos. ¿Cómo era? Sí, el club de los vecinos directamente. Sí. Un club dedicado a conseguir amigos. Practicando técnicas muy complejas para hacer amigos, no haciendo amigos. Pero también tenés a Niku. Tenés a Nides, a Niku, boludo, tenés a Niku. Quiero otra temporada de esa cosa. O el que aparece en un capítulo en coso de en Bacatesto, el club de las peleas espirituales. ¿Otro más? ¿Otro más? Siguiente pregunta. Bien, si no. A ver. Tenemos entonces. Dos. Ya estamos un poco más de la mitad de la temporada. Bien. Actual el anime. Yeah. Así, ¿por qué no hacer un análisis rápido sobre cómo van las series del presente tanque? ¿Cuáles son, a su parecer, siguen siendo buenas? De hecho, la temporada son, en realidad, son como 3 meses, es lo que dura una temporada, una estación. Sí. Ahora estamos a la mitad del tanque. Sí, la mitad del primer tanque, no estamos a la mitad de nada. Estamos a la mitad del primer tanque, no significa nada. Bueno, su análisis de lo que presenta, del presente tanque, ¿cuáles a su parecer serían, siguen siendo buenas, cuáles decayeron y cuáles ya fueron al tacho? Sakamoto, vi el primero y dije, no me voy a levantar de toda esta serie. Sakamoto decae, pero no sé, se mantiene, pero decae. Para mí desgastó ya en el segundo capítulo, ¿cómo se llama? Sí, Sousen no Myoji ya decayó, así que Sousen también la dejé muy empieza parada. Empieza a decaer. No, no me jode tanto como a Coso que la odia, pero no es como así la gran cosa para ver. ¿Quién la odia? ¿Quién es? ¿Melanie había dicho que lo odiaba o...? Sí, no le gusta porque él si onda que si lees manga y ya. Ah, sí, bueno. Sí, así barato decir que lo odias. Si vos conocés material original y te lo tirás, obvio que no te van a dar lo mismo. Kumamiko está decayendo un poco. Está bien, pero está... sí, está medio flojo. Luco está muy bueno. Luco está muy arriba. Ushio Totora está súper arriba. El último capítulo que terminó yo dije ¡no! Bacón obviamente es una gacha ya. No, Bacón levanta. Yakuten Saiban. Yakuten Saiban nació muerta. Sí. Así que así que lo tiró, nació muerto. Jojo, no te voy a decir para mí. Jojo sigue levantando. Sigue siendo muy bueno. Sanrio era. Para mí sube. Sí, está. Para mí arranca normal y sube. De hecho, entre como comentaba, entre cortines, entre secciones, Sanrio y a comparación con Unhappy, me está gustando más Sanji a Sanji. Yo estoy entre las dos, no sé cuál de las dos me gusta más. Terraformar, de la nada en la que venía, sube súper arriba. O sea, es como de menos 4 a 17, súper arriba está. Boku no Hero Academy lo dejé está, en el primero, pero por cuestiones de que digo, voy a esperar un cacho. No, está muy bien, está muy muy bien. En Drive bajó, pero de tener un 4 bajó un 3. Era una serie que obviamente iba a bajar. No es una muy buena serie. Está ahí. Y hacen llegando Unicorn. Ya lo sabíamos, ya habíamos visto los OVA, ya sabíamos que iba a recontra arriba. Le complican un poco los cortes, pero sigue siendo una serie que está muy arriba. Macro Delta. Macro Delta es como es la gran consigna. Es una serie que está mal en un montón de sentidos. Quitando la animación y la música, es una serie que está re mal, pero. Me gustaría agarrar a. Ah, no, pero ya dicen cosas. Ya están las Valkirias y todo eso, así que yo quería agarrar a una persona y decirle, mira esto. De una versión censurada que no tenga, que en el opening no se vea que diga Macros Delta. Ay, decime qué serie. A ver, decirle si te gustó. Sí, decime después, qué serie es. ¿Fan de Peace? Fan de Peace no. Podría ser peor. Pero no, está así. Tiene momentos que me hace reír. Tiene sus momentos, yo que sé. A mí no me hizo reír, yo la miro como. Bueno, ahí está, mi pan de Peace, fin. No me disgusta tampoco, pero. No es una serie que diga, mira, tenés que verla. Por más que soy de 5 minutos, tenés que verla, no. Es casi la nada en tu vida, o sea, vos la ves porque está. De hecho, creo que cada vez sale menos de pan. No sé, yo viste el último. Sí, el último es cuando Nova está enferma. Sí, yo quería una bolsa de dormir como esa. Pero cada vez sale menos de pan. Sí, aunque el Ichigo pan estaba bueno. La otra vez estaban hablando de la loca de sus garabatos que hacen en el cuaderno. Sí. Ragnar Strike Angels no la vi, así que no. No sé. Sunny Sai está muy bien. Está muy bien, es una serie tranquila, no va a subir más de un 7 o un 8, está bien. No, Grisella, nadie se va a zarpar en esa serie. Grisella ya comentaba, falta. Conqueror Revolution, me parece que. Esto no es Conqueror Revolution. Arriba. Tampoco. Kaito Joker, vi colores y pensé que era Conqueror Revolution. No, Kaito Joker no la estoy siguiendo. Vi el primer capítulo de la tercera temporada como para ver qué onda, pero no la sigo. Joker Game. Joker Game, lo que pasa es que es súper autoconclusivo, todos los capítulos están tirando. Está muy bien, pero vos lo estás viendo y cuando lo estás viendo decís, esto ojalá que tuviera media hora más. Sí. Y cuando termine el capítulo tenés la seguridad de que no van a volver a hablar de eso. ¿Sabes en Cerberus? No. Está. ¿Sabes en Cerberus? Arrancó con un 4 y ahora está en un menos 7. Sí, ya la veía como. No. Está re mal la serie, o sea, en un montón de sentido la serie está re mal. Obviamente, Goma Channel, la serie de 5 minutos mejor. Goma Channel, sí, es alegría pura. Después de Iruruko, viene Goma Channel. Viene Goma Channel, obviamente. Goma Mu para todos. Sí, Goma Mu. Tengo que conseguir la versión extendida de Goma Mu. La serie de 5 minutos de esta temporada que la tienen que quemar, obviamente es Crying Games. Crying Games no sirve para nada. Por Dios, qué serie. No sirve para nada. Horrible, horrible animación, horrible trama, horrible todo. Posta. O sea, no es ni siquiera didáctica, no sirve para nada. Body Go todavía no he tenido acceso a esa cosa. Super Lover tampoco lo vi. Super Lover vi hasta el capítulo 4, más o menos. No, hasta el capítulo 4 no es tan gay. No es tan gay. Después de este capítulo me parece que lo voy a. Son hermanos, así creo que después lo voy a dejar de ver. En verdad es como un hermanastro. Sí, creo que después lo voy a dejar de ver. Después de esto. Aikatsu, la nueva está muy bien. Estaba bien. Nitoge me debo, creo que los últimos dos capítulos. Nah, pero Nitoge me gustó. Nitoge levanta. Nitoge igualmente está media predecible. Sí, es re predecible, pero levanta. Está bien. Está bien. Nitoge es una buena serie. Onigiri está súper abajo. Cada capítulo baja más. Es terrible la serie. Es una cagada. Es puro Ichi. Que tampoco tiene tanto. No, ni siquiera. Son situaciones al pedo, más que otra cosa. Malas. Da asco la serie. Esta película, Unhappy. Me gusta mucho. A mí Unhappy se está después del capítulo 13 se repite mucho la fórmula del capítulo. Unhappy bajó cuando metieron a Timothy. No digas eso porque te mato. Al no, al Timo, no, a la. A Coso, a. Las, ah, al, a Rey. A la relación Yuri. A Rey y Coso, y la sí. Loca esta cara no me sale. Sí, nombre. La pelirroja, no me sale. Hibiki. Hibiki. Como que. No están tan buenos sus capítulos. El capítulo que le dieron para ella sola, y como estuvo medio. Podría haber estado muchísimo mejor. Podría haber tenido más sexo. Concrete. Tiene a sus ver, capítulos. No, me quedé en el de. En el capítulo extraño. En el 4. No, 4 o 5 era. No, en el de los yokais. Ah, en el capítulo de. Sí, en el mundo. En el mundo hay gente y en el espacio hay gente. Y por lo tanto, todo, en todos lados hay gente. Sí, sí. Fue muy raro. Después de ese viene el capítulo de Ningenman. Sí, que sí. Ya es más normalito, pero como que vuelve un hombre, el hombre, man, el hombre, sí. El hombre, hombre. Sí, el hombre, el humano, hombre. El hombre humano. Sí. Es como He-Man, es como He-Man en Japón, es como Ningenman. Sakamoto Desga. El primer capítulo me pareció muy fumón, pero dije no me lo voy a entrar a la serie, así que la boté. Yo llego hasta el 3. La tiré, la dropié, mejor dicho. La boté, sonó como muy latina. La boté. Estás. No sé. No es mi prioridad para nada durante el MAID y cada vez va más abajo. Yo en el MAID es mucho menos gay de lo que esperaba. Sí, yo también. Muchísimo menos gay de lo que esperaba. Mucho más gracioso de lo que esperaba. Pero tampoco es como que sube mucho. Está bien. Por suerte, esto que veo acá digo, ay, espero que esto no sea un trap. No fue un trap. No. Ese personaje abrazando al prota no era un trap. No. Es más, me cae re bien esa loca. Kisnaida. Está bien. Creo que se están volando mucho menos de lo que podría estar acostumbrado en este estudio. Kyokanorine no la estáis siguiendo. Kyokanorine sigue con la misma pelotude que seguía antes. Creo que está un poquito mejor, pero tampoco como para aplaudir. Tanaka Kunitsumo. Kedaruga. A mí me está gustando. No la estoy pensando como una serie que va a marcar su huella en la temporada, no. Digamos. Yo pensé que iba a ser en este tanque. Pensé que iba a ser la perfecta contraposición de Sakamoto, pero no, aparentemente no va por ese lado. Desde que empezaron a meter más personajes, no va por ese lado. Ah, ¿por cuál vas? Por el. Lo último que vi es cuando se descubre el secreto de la caicho. Ah, la caicho. La hincha. La hincha. La hincha. No es caicho. Es que tiene pinta de caicho, por eso le digo caicho. Pero de cuando descubren el secreto de la hincha. Sí. Creo que el capítulo 3 o 4. Sí. El tercero. Igual, no, ese es el cuarto. En el tercero aparece la otra amiga de. Sí, la otra amiga, sí, sí. Ese capítulo sí me gustó. El tercero sí me gustó también. Pues, está bien, no es como Sakamoto. No gira todo alrededor del pajero este. Es que en realidad todo gira alrededor, pero está más concentrado en los otros personajes. Sí. Flaming Witch se está manteniendo. Tiene cosas que me hacen cagar de la risa. Hoy estaba viendo hace un rato el capítulo de esta semana y hacen una boludez con un con un hechizo que es como exacerbera las emociones. Yo me cagaba de la risa. Estaba viendo y me cagaba mal de la risa con eso. A ver, vamos a tratar de ir un poco más rápido porque High Fury me gusta. No es tampoco como la gran cosa de la vida, pero me gusta. Sinbad está bien porque no tenés al tarado del prota de la primera temporada. Wagamama. Wagamaya. No sirve para nada. No sirve para nada. Y Big Order está. Es chota. La estamos viendo para vengarnos de la vida, pero es chota. Big Order. Tekyun, nueva temporada. Ah, Usakame. Me gustaba Matekyun. Tonkatsu DJ Agetaro. No vi ni un capítulo de esta, pensé. Yo tengo dos capítulos, tengo que verlo. Quedó coladísimo. Bueno, tenemos entonces por último High Fury, ya te dije. Me gusta. Bueno. Está bien llevada, pero no es la gran cosa. No. Y no es comparable a la serie del género. Bueno. Loli Sarma no es comparable. No es como la mejor de su época, pero está bien. Bueno, sigamos entonces con tercera pregunta. Al igual que hicimos con Civil War, ¿cuáles fueron los puntos fuertes como débiles que tendrá según su crítica la ya en cartelera X-Men Apocalipsis? Primero que Apocalipsis parece uno de esos tipos de grupo de hombres azules. Sí. Primer punto. Segundo, sí. Que es de Fox. Y pero X-Men ha tenido sus buenas películas. Las nuevas. X-Men 1, X-Men 2. Día del Futuro Pasado a mí me gustó. Por ahí, no sé. A ver. ¿Qué otras cosas? O sea, el punto débil que puede llegar a tener es... No vi un tráiler, por suerte no vi ningún tráiler de X-Men Apocalipsis. Yo tampoco, yo vi medio tráiler, o sea, ni siquiera un tráiler entero. Y era, creo que era medio teaser. Punto débil, no sé si van a poder... Vamos a arrancar. Apocalipsis es un personaje muy difícil de desarrollar. Y si bien es... Además, no sé si esto va a empezar con Tierra Salvaje. Porque la primera aparición de Apocalipsis, ¿cuál era? La primera, cuando Apocalipsis aparece por primera vez en la saga de X-Men, viene del espacio. O sea, no, en mucho tiempo después te revelan que él es en Savanur, el primer mutante que estaba en Egipto y lo agarraron la raza de los antiguos, y después de que se modificó él solo porque tenía poderes infinitos, se fue al espacio y volvió, y después fue al futuro y volvió. O sea, pasan millones de boludeces con la... Por eso te digo, un personaje dificilísimo. Y tampoco es como... O sea, el gran destructor del universo. O sea, es un personaje que es re zarpado. Es el mutante más zarpado de todos. O por lo menos uno de los más peligrosos que hay. Pero... visto de un punto de vista, es como Magneto. El loco... Quiere la superioridad, pero quiere el control total también. En eso no es tan parecido a Magneto. Magneto quiere la supervivencia de su raza, y Apocalipsis quiere como el desarrollo máximo de la especie y controlarlo todo. Es bien emperador egipcio el tipo. pero, no sé, le va a costar mucho desarrollar ese personaje en el poco tiempo que tienen. Tampoco vamos a tener tanta actividad de Wolverine, porque el loco ya está viejo y ya, y creo que esta va a ser su última aparición como Wolverine. Y tampoco sé en qué se va a basar. Creo que hubiera sido más fácil hacer usar de personaje a Siniestro que a Apocalipsis. Si hubieran usado a Siniestro, hubieran podido tener la historia de los Summers, hubiera podido irse por otro lado. Ahora con Apocalipsis, ya digo, Tierra Salvaje. Sí. Ahora con Apocalipsis es como medio... Va a ser difícil. Y creo que Tierra Salvaje está como excusa para poder pelear en un lugar y no romper tantas cosas. También. Como... Mira, esto me había olvidado decirlo cuando hicimos el resumen de Civil War. En Civil War, para mi idea, porque esto no lo leí en ningún lado, esto es idea mía, el proyecto de la película, cuando no tenían Spider-Man, era... Que en lugar de que estuviera Spider-Man y que estuviera Ant-Man, la idea para mí hubiera sido que tuvieran a Wonder Man. O sea, que hubiera aparecido como en Expendable 2, cuando aparece el loco y la película ya arranca con una persona más en el equipo. Uh-huh. Ahí tendría que haber estado Wonder Man. Si hubiera estado Wonder Man, hubieran justificado el desarrollo rápido de Visión. No tendría que haber estado Roddy, no, o sea, no tendría que haber estado Máquina de Guerra. El disparo de Visión hubiera podido ser el que le pegara a Wonder Man. Con eso Wonder Man hubiera caído en coma. Con eso hubieran podido transferir la mente de Wonder Man al cuerpo de Visión, y con eso hubieran justificado el amorío de Visión con la Bruja Escarlata. O sea, ahí cuadraba todo el paquete. Se moría, se armaba, se hacía Avengers Disassemble. Tenían un montón de cosas. Ahora, no metieron a Wonderman. Wonderman todavía no existe. Metieron a Spider-Man, adelantó las cosas y quedó medio rara la vida. Pero para mí la idea era meterlo a Wonderman. Acá veo muchas cosas raras. Acá veo... acá veo a Storm. Ajá. Veo a Kitty Gray. Veo a Gambito. Ese no es Gambito. Este que está corriendo no creo que sea Gambito. Obviamente está Cyclops. Sí. Pero me interesa saber por qué está este muchacho. El de las alas chotas está como. Arcángel. Era. Arcángel, sí, pero tiene. Worthington. Sí, Warren Worthington. Sí. si ya en la película vieja de los X-Men, cuando, digamos que, cuando, a pesar de que, esto, o sea, ya de por sí tomemos que X-Men ya tomó como en su flujo lo viejo de X-Men cuando moría Jean Grey. Sí, pero acordate que después de Día del Futuro Pasado se rebooteó todo. Entonces ahora como que aparecen un montón de cosas que no existían y que se cambiaron. Sé, ahora pueden empezar de... al mismo actor. Ya sé, pero ahora puedes empezar directamente de cero y no tienes que justificar nada. Las cosas son, como se les ocurre en esta película. En esa parte se lavaron las manos re mal. O sea, ahora todo lo que vean puede pasar. Está, puede pasar y está justificado. Eso es la peor parte de la película. El hecho de que ahora tienen el control total para hacer cualquier verdura que se les ocurra. Y en el canon está totalmente justificado. Mira, encima en eso, en ya cambiaron de nuevo cosa. Jean Grey los pusieron más pendejos y realmente no. Sí, porque pero nada. Como. Pero acuérdate que se pateó la línea temporal, o sea. Ya ahora... sé, pero podrían haber usado los mismos actores y ya fue. A mí Scott Summer, el viejo, me cagó bastante. Era lo mismo, para mí Scott Summer. A mí me cae mal Scott Summer, igual en todas sus formas. Sí, a mí me cae mal Scott Summer. Vamos a arrancar con el pelado, me cae mal, pero. Acá me le dice si tendremos reseña de X-Men Apocalypse la semana que viene. Lo más seguro que sí. También da cabida que podría que no, pero no lo den por hecho. Sí, no lo den por hecho, pero casi seguro que sí. Bueno, dejemos eso. Bueno, sí. Hacemos la siguiente pregunta. Si ya hablamos de los platillos y costumbres japonesas, ¿por qué formular lo siguiente? Pairo, Alchi y compañía, ¿algún lugar turístico que quisieran visitar al menos una vez en la vida? Obviamente el Gundam de Odaiba. Sí. El Monte Fuji. No se hace frío en el Monte Fuji. No, sí, pero es un punto muy alto y está muy copado. Sí, está copado. No, y no es tan alto. Interesante. Sí, no es tan alto. Pero sí, yo estuve en un volcán inactivo. En un volcán inactivo. Vos te fuiste a Bariloche. Yo también. Sí, pero igualmente. No, eso es un punto más alto y también. No sé si más alto. Es mucho más alto. Habría que ver. A ver. Bueno, no sé si tan. Pero sí es más alto. Sí es más alto, pero no sé si mucho más alto. Porque eso es una montaña y esto es un monte. por categoría sí es más alto. A las cinco esquinas de Shibuya, obviamente. Aquí va. Sí. Akihabara, sí. Akihabara, digo. Chichibu. Me gustaría visitar Chichibu. Para que no se ubiquen o no lo recuerden, es la ciudad donde pasa Nohana. A Kosaki, boludo. A Kyoto. Sí, pero a Kyoto, ¿a qué parte? Es bastante grande. Y por favor, hay que ir. ¿Cómo quieren medir a Kanto? Hay que ir a todo Kyoto, boludo. Hay que pasársela por Kyoto. Me gustaría recorrer. ¿Cómo se llama el templo este? Donde están las dos puertas, no me sale el nombre. Ah, no sé. Están así, tan específicos. Donde están las ventanas. No me sale el nombre, boludo. Ir a la ciudad donde adoren el pene. Ya te dije, hacer el Matsuri del pene. Estaría copado. La otra vuelta estaban comentando en la radio. Digo, pobre gente, no sabe que esto pasa de hace miles de años. Sí, cientos de años que pobre están gente inculta. Después. Si la estatua de Hachiko está también en Shibuya. Sí, es lo primero que voy a hacer. Sí, porque obviamente si llegas a Shibuya vas a ir a la estación de tren de Shibuya. Es lo primero que hago, o sea, me bajo, voy corriendo, te juro, voy corriendo, lo abrazo y lloro. Después. A ver. Aún quiero. Obviamente la torre de Tokio, sí. Y después la Skyha. No, ¿cómo era? La nueva torre. Skynet, dijiste. Dije Skytree. Skytree, sí, puede ser. Quiero ir al supermercado de usados más grande que haya en Japón, sí. Y comprarme toda a un yen. Eso creo que sería mi último viaje. Sería lo último que hiciera si fuera a Japón. Hago todo un viaje super largo, paso por Akihabara. Lo poco que no puedo gastar en Akihabara porque va a estar todo re caro. Lo pongo bajo 27 cadenas y 2 horas antes de que llegue el avión me voy al mercado de usado y me compro todo. A ver, ¿qué otra cosa más? ¿Algún lugar además súper conocido? Al Bosque de los Suicidios. Ah, sí. Pero sí, puede ser. Está zarpada. Más me gustaría visitar varias de las locaciones donde después Makoto Shinkai usó para sí. traer 5 centímetros por segundo. Sí. Me sacaría una foto junto al cartel que dice en esta dirección, siguiente estación, mamada. mamada cho. A ver qué otra cosa. Sí, hay que ver el castillo dorado y cosas así. Re típico, pero no importa. Esas son las cosas típicas que queremos hacer. Saludos, gente, que se va a dormir. Saludos. Saludos. Te vas a dormir temprano porque son las 10:30 casi hora argentina. Y eso que estamos más adelantados que en México. Yo qué sé. Capaz que mañana tiene que matar a alguien temprano. Y tiene que ir despabilado. No puedes matar cuando estás medio dormido. ¿Quién dice? No sé. Bueno, a ver qué otra cosa más. Otro lugar más copado, no sé. Ya. Calculemos que nos están preguntando por cosas que haríamos en Japón, porque si no. Cosas alrededor del mundo. Ya ahí varía. Sí, ya es muy grande. ¿Sí? Si no, a las pirámides de Nagisa. ¿A las grandes pirámides? Sí. De Giza, digo. A las grandes pirámides de Nagisa. Bien. 4. Bueno, eso fue ya lo que me damos fue el 4, así 5. ¿Quién es más fan del anime? ¿El que compra más figuras de alguna serie o el que vive y mira anime las 24 horas del día? Puedes ser más fan del anime sin comprar figuras, porque puedes ser pobre también. Sí, o sea. O puedes no tener una tarjeta de crédito. Yo antes de comprarme mi primer figura me vi millones de series de anime. Pregunta fácil. 6. Pyro H, ¿a quién eligen para otra noche lujuriosa sin protección? A la que se preste. ¿A la maid Rem o Emilia de Anime Re:Zero? Y las dos son media petanco y las dos se presta. Por punto de fetiche nomás me voy con Rem, a pesar de que esté loquita. Son las dos. Sí. Listo. O sea, son gemelas. Si puedes tener todo. No, las gemelas son Rem y Rom. Rem y Ram, digo. Rem y Ram. ¿Cuáles son? Ahí está. Doble fantasía. Está listo. Se lleva aprobación, persona se cae. Ahí está, bueno. Sí. Y ya que todos lo coincidimos. La semana pasada en que. Queremos dar lento contra el pavimento a Kiko Hoshino de Conquer Revolution. Yo les agradecería me pasen el segundo opening, o sería el opening de esta sería Conquer Revolution de Last Song. Wareru Dokuko, que vendría de la grosa banda Zack, de la serie anteriormente mencionada. Sí, porque Team Hoshiko win. Sin más por mencionar, yo finalizo afirmando que la Walkyuu Mikumo es una forra castrante, pero sí. Aún así la mantengo como la waifu de la temporada. No sé por qué, pero bueno. Postdata, Pyro, te mandaste con la reseña de Macross Delta y Cabaneri, ahora que ya salieron sus singles, te mandás una reseña. De Cabaneri, obviamente que lo voy a hacer. Y de Macross, capaz que en algún momento cuando tenga mucha bronca. No creo que sea ahora, porque todavía queda mucho guatafaquismo por ver. De Cabaneri podría llegar a ser en algún momento. Vamos con una promo y después seguimos con el opening de la segunda temporada de Conquer Revolution de la Song. Wareru Dokoku, el opening interpretado por Zack. Así que, pedido por Meraño, obviamente, también. Así que, bueno, vamos con la promo. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers, violencia, tráfico, llegue aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México.

Y estamos en regreso en esto que es Persona se cae, cao, ya cerrando. Regresamos para cerrar. Programa número 46. Mi hermano me acaba de mandar que mire un tuit de algo que se llama arroba homofoca. No sé por qué mierda me lo mandó. Y entre otras noticias así como de último momento, Cero me acaba de informar que ya está disponible el DLC, el último DLC del Fallout del Far Harbor. Así que debe haber mucha gente viciando esa cosa. Bien, ya que estamos con esto, vamos a mandar saludos antes de irnos a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixtler.com/personasecaen-podcast. O sea, como siempre le decimos, jueves a partir de las 7:30 de la Argentina. Si no, obviamente pueden escucharlo en diferido a través de personasecaen.blogspot.com. Sí, sí. Donde se pueden bajar el programa o pueden bajarse la aplicación del programa también. También pueden escucharlo en iVox. Sí. Y recuerden que si están escuchando el iVox y quieren saber de qué estamos hablando, pueden pasarse a personasecae.blogspot.com, donde está todas las cosas, donde ahí decimos qué temas se tratan, excepto para las noticias, que no siempre hay una, siempre son sorpresas, una picadilla de lo que viene, de que hablamos. Bueno, entonces saludos a Like Tacos, a Will Hanso, a Dantiux, a Erwin Alex, a Melanio, a Lucian Deus, también a Darío Alexis. Y por qué no, también un saludo a Center, que estuvo conectado. Sí, sí. Y creo que no, se me está olvidando. Saludos a Huevo. Saludos a Huevo. También estuvo un ratito. Un momento huevístico. Y a Walterco también. Estamos en todo esto, mandando saludos. Y como no, a Yaka28, que también estuvo conectado. Bien. Conectado, digo. Sí, por este, sí. Bien. Nuevamente gracias a la gente que nos dejó mensajes en iVox, o a la gente que nos manda comentarios en la página. Que sí usa el sistema de transmisión de mensajes, por eso se cae. O deja también algún... nos sigue en Twitter y también le da retweet a las cosas que publica Pyro. que goza con el contenido del Tumblr. Sí, también. Que le facilita las búsquedas. Bueno. Y ya que estamos... podemos mencionar los otros medios que tenemos, como esa arroba personas se cae en Twitter. Sí, sí. Pueden suscribirse a nuestro grupo en G Plus. Ahí van a tener todo, También, obviamente, pueden seguirnos en arroba personas se cae en Twitter. Y en nuestro Tumblr mágico, donde hay porno y figuras, en pnspodcast.tumblr.com. Y obviamente pueden mandar su mail a personas se cae @gmail.com. No, deben hacerlo. Bien. Se acabó la época de pedir, ahora hay que imponer. Así que ya terminamos, fueron casi 3 horas, dentro de todo bastante corto. Acotadito. Sí. Así que bueno, nos espera una semana con más cosas. Quizás con X-Men, quizás sin X-Men. Pero quién sabe. Con puto frío. No, ya está bien. ¿Vos? Sí. Yo tengo que volver a mi rehabilitación. Bueno. Lo de mi columna no era joda. También, vamos, ya que empezamos con tema de Sorega Seiyu, nos vamos con tema de Sorega Seiyu. Ay, qué va a batir. Hikari Nozaki E, de la Insert Song, obviamente. Bueno. Insert Song, que también es muy tan importante como un ending. Dale. Así que, obviamente, interpretado por el trío de Seiyu, Airform. De Airform. ¿Y qué más podemos comentarles? No sé. Antes que nos vayamos, además de que espero que vean las que tengan que ver y que les haya gustado. Porque obviamente si ven algo que no les gusta, no está copado. Bueno. No sé, acá está llegando el camión. ¡Dale, hijo, dale! Voten por tira a mí para que la gente... para que podamos tomar a las adolescentes que están listas para ser tomadas. Obvio. Tira a mí para presidenta. Y compren su revista de la Loli adolescente. No, de la Loli que parece joven, pero tiene bastante. La MILF Loli. La MILF Loli, sí. Eso se llama Comic Law. No pueden, lo pueden encontrar ahora. Tiene como 80 ediciones. Hay algunas que son muy buenas. A ver, no se me está olvidando. Ah, sí, la semana que viene. Saludos a la gente. La semana que viene, por el 25 de mayo, que obviamente no le estoy diciendo porque es día de la revisión de mayo. Le estoy diciendo porque es el día del orgullo friki. El día de... Sí, no vayamos a olvidar de eso. No olvide llevarse su toalla. Sí, obviamente. Porque obviamente, si obviamente no entienden que el Día del Orgullo Friki no nació por temas de Japón, sino por temas de Guía del Viajero Intergaláctico. Sí, tienen, no son friki. Aprendan a googlear porque está ahí, toda la información está ahí. Sí. Así que ya saben. Realmente el año pasado HBO había tirado una, no sé por qué, pero tiró una maratón de películas animadas, pero japonesas, bueno. Y bueno, gracias, pero no tiene nada que ver. Realmente no, no hagan caso del día del otaku que supuestamente fue planteada, no. Que eso ya es como el día del otaku, ¿no? Sí. No, realmente no me gustó eso que, oh, si vamos a poner de acuerdo, tiene que haber un día para nosotros. No. No, ¿por qué? De hecho, como comentamos una vuelta, vivías todos los días. El día del orgullo friki fue por el que no me acuerdo si había sido por el estreno de la película del día de la bestia. Estaba relacionado con eso. No sé, mira, si además empezó en España, no empezó en otro lugar. Ya sé, pero no. Mira, puede ser, pero. Tendría que firmarme la fecha, pero no sé, me suena medio también raro. También después, no me acuerdo cómo era que lo relacionaban, también creo que, no me acuerdo si la fecha de fallecimiento del autor del libro del libro de, sí, de sí, del guía del viajero intergaláctico. Eso sí, pero lo del día de la bestia no sé, tendría que acotar el dato. Bueno, no, el lugar me parece que era, porque había una plaza en la que se reunieron y hicieron la fiesta. Creo que la plaza era por eso. Ah, no sé, la semana que viene lo investigamos mejor. Obviamente acá es feriado, por suerte, así que... ¿Cae día de semana o qué? Miércoles cae. Bueno. O sea, nosotros llegamos el día después. O sea, nos caga una ida al cine, porque si vamos al cine ese día va a estar... En lugar de estar más barato, está más caro. Acordate que feriados no sale más barato. Por eso te digo, en lugar de estar más barato como siempre por miércoles va a estar más caro por feriado. Igual, pero ya te dije, está ahora en la promoción, es de lunes a miércoles en el showcase. Así que podríamos ir un martes. Sí. Ah, no sé, bueno, vemos. Además la semana que viene, ¿no? Sí. Si querían ir a ver X-Men la semana que viene, el miércoles no van a poder ir. Entonces vamos a tener que quemarte. Por eso. Vamos a tener que quemarte. Bueno. Tenemos que quemarte. Bueno. Un saludo a la gente del mutante, que vamos a llegar re hecho mierda para el mutante. Vale. Así que bueno, vamos con el tema, como ya decía Hikari Nozaki, el insert song en de Sarega Seiyuu. Interpretado por Airphone. Así que será hasta la semana que viene en la edición 47 de Persona No Se Cae. Séptima temporada, Gao Gao. Gao Gao. Bien. Hasta la semana que viene entonces. Bye ni. Say I 舞台で叶うと